¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, otra vez haciendo este programa desde la antesala del infierno, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo. Para ser más específicos, estoy ahorita en casa de mi madre, donde mi mamá ya se enojó conmigo porque le pedí que por favor guardara silencio y que encerrara las puertas de su oficina para que yo pudiera trabajar bien. ¿Por qué tengo que estar en la oficina? Porque es el único lugar donde tengo buena recepción de internet, porque desafortunadamente esta casa parece un laberinto. De hecho, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a tomar un video para que vean cómo mi mamá ha construido sobre la construcción original de mi casa. Entonces ahorita literalmente parece el laberinto del Minotauro. Entonces es horrible esta casa. Entonces si te alejas un poquito del módem, ya no tienes recepción. Entonces tengo que estar aquí encerrado en la oficina para que no haya ruido. Desafortunadamente con el calor que hace aquí en la antesala del infierno me voy a asar como no tienen ni idea. Entonces dense las gracias de que estoy trabajando en radio y no en video o en televisión, porque voy a tener que hacer un striptease conforme vaya avanzando este programa, porque 2 horas y media de este sauna, no sé si aguantar, pero lo que yo sé que ustedes no podrían aguantar sería un soliloquio de Carlos Joy Moisés. Entonces, por eso, para romper el soliloquio, tengo a mi buen amigo Beto Calvo. Saludos, por favor. Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros. Hace siglos que no estás en el programa, ¿no? Pues, creo que en todo el año estuve una vez. ¿Una vez? No. Hay que remediar eso. Si acaso dos. Es que no hicimos muchos podcasts este año, ¿verdad? Bueno, pues es que fueron los que fueron desde la Baticueva y después en el programa, si no mal recuerdo, solamente fue por ahí una vez en el verano. Pues sí, fue, vamos a ver, hice una vez en el verano, pero estaba en San Diego y lo hice con Ramón y su esposa. Después fue cuando estaba en Miami solo. Y después ahorita que hice también uno en, ¿cómo se llama? En León, ¿no? Entonces, todos lejos de ti. Pero bueno, sí. qué bueno que ya estés con nosotros. Vas a poder participar en este programa. Si en algún momento oyes que mi voz empieza a romper y me desmayo, es porque en serio el calor de aquí me está matando, ¿no? Y prendería el aire acondicionado, pero el ruido estorbaría esta grabación. Prendería el ventilador, pero también el ruido interrumpiría esto. Y ya tuvimos demasiados problemas y demasiadas quejas cuando hicimos los programas desde la Baticueva. Que literalmente no estábamos en la Baticueva, sino estábamos en una cafetería. Y el ruido de la cafetería era demasiado, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si nomás rápidamente le damos las gracias a todas las personas que participaron con nosotros durante la semana? Y de ahí ya nos vamos directo a lo que son los cómics, porque tenemos muchísimas preguntas. De hecho, tú recordarás, traté de que el programa de hace 2 semanas fuera un programa temático, hablando del fin del mundo, y desafortunadamente nunca pudimos tocar bien el tema por las preguntas que recibimos, y honestamente, para mí mejor, porque las preguntas de ustedes me interesa más resolverlas que inventar temas o inventar cosas específicas que a mí me interesan, cuando para mí lo más importante es cosas que les interesen a ustedes. ¿No te parece bien eso? Pues sí, a fin de cuentas, eso es algo que siempre ha caracterizado a estos programas, que no tienen un tema central, sino que el tema se va dando de acuerdo con la participación de la audiencia. Ajá. Y pues si no hay tema, pues es porque no te dejan. Y déjame decirte, yo soy el peor amigo del mundo y tú lo sabes, y jamás he escuchado tu programa de Comic Verso, pero ¿cómo es que lo trabajas tú? Bueno, ahí el programa fue más bien diseñado por Esteban, y sí es un poquito más estructurado, ¿no? Generalmente empezamos con una sección de noticias donde comentamos temas tanto de cómics como de cine o televisión que tengan que ver con el medio. Después de comentar las noticias, pues nos vamos un poquito a comentar algunos cómics de publicación reciente. Okay. Y generalmente cerramos con alguna recomendación de alguna novela gráfica o cómic que hayamos leído entre programa y programa. Ya. Entonces, por si estaríamos haciendo ahorita Comic Verso, la primera noticia tendría que decir que el hombre más mentiroso de todo el mundo nació y celebró su cumpleaños ayer, ¿no? O antier, ¿cuándo fue? ¿De quién estamos hablando? ¿Stan Lee? El hombre más mentiroso del mundo. Sí, ayer. ¿Ayer? Mira, en Santos Inocentes, ¿no? No. Así es. El 29, ¿no? No, el 28. ¿28? Mira, en Santos Inocentes. ¿Qué te parece eso? ¿No dice algo? Yo sé que mucha gente adora a Stan Lee, yo sé que mucha gente subió fotos celebrando su cumpleaños. Yo tengo que decir, el hombre es brillante en muchas cosas. Pero a mí lo que sí me enferma, y tendremos que hablar de esto más a fondo durante el programa, es cómo se atribuyó todo el crédito por la creación de los cómics de Marvel. Y él tiene el 50% de responsabilidad de todo lo creado por Marvel. Pero el otro 50% tiene que ser parte de los dibujantes. Y eso es a mí lo que me enoja, ¿no? Que nunca se los dio con ambas manos. Siempre se peleó mucho a ver quién era el verdadero genio o arquitecto del universo Marvel. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de eso más adelante? Porque ahorita tenemos que dar las gracias a todas las personas que participaron. Después le podemos dar las gracias a nuestro buen amigo Stan Lee por ser tan mentiroso, pero también por darnos el universo Marvel. Pero bueno, ¿cómo puede la gente escuchar tu programa ya que estamos hablando del tema? Pues la forma más fácil es visitando nuestro blog, que es comicverso.org. Ahí generalmente encuentran el reproductor en la columna lateral, está el reproductor con la última emisión y tiene una etiqueta que les permite buscar las ediciones anteriores. También estamos ya disponibles en iTunes, así es de que oye, difícil no es. Di una cosa, ¿sabes qué? He intentado buscar la manera de que este programa también esté en iTunes y cada vez que me meto a escuchar a leer las instrucciones, solo me confundo más. No sé si tengas tiempo después de que grabemos el podcast, pero a ver si me puedes indicar qué es lo que tengo que hacer o qué tutoriales tengo que visitar para que lo haga, porque yo siento que ahorita mucha gente lo puede bajar muy bien de archive.org, que es donde lo subimos, pero algunas personas como que se medio confunden y como que no pueden, entonces si me puedes indicar cómo, sería magnífico. Entonces nomás se meten, para las personas que tengan iPod, iPad, etc., van a iTunes, ponen Comicverso y listo. Y ahí les van a aparecer los problemas. Me parece perfecto. Respecto a cómo hacerlo, pues... ¿Bueno? Sí, respecto a cómo hacerlo, realmente no sabría decirte porque, como bien sabes, yo sufro de alergia. Entonces, el que se encargó de configurar todo esto fue el propio Esteban. Pero no creo que sea muy difícil. Aquí no, sí es, sí consultar debe ser a Lioko, porque Lioko tiene una cuenta en iTunes. Me parece que él tiene un poquito más de noción de cómo funciona esto. Le preguntaré. Sí, porque sí, no sé qué tan importante sea para todas las personas que escuchan este programa, pero sabes que siempre, mientras tengamos una opción más, no veo que sea ni un problema. Pero bueno, ya retomando, hablando de Lioko, hablando de ti, etcétera, me gustaría darte las gracias a ti por todas las veces que subes este programa a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. También me gustaría dar las gracias a Lioko por todo el trabajo que ha hecho para nosotros, grabando cosas en video, etcétera, etcétera. Gracias, Lioko. Gracias a Carmix por acompañarme la semana pasada. Gracias por todos los podcasts que ha subido. A Spike, porque también es parte importante de este programa. Y pues a todos ustedes que siempre están con nosotros. Y también me gustaría dar las gracias a La Covacha, que constantemente agarra este programa y lo spamea por el universo, al igual que Comicorp. Muchísimas gracias, muchachos. Y obviamente tengo que dar las gracias tanto a Píldora Atómica por su excelente gusto musical. Eso fue con solo un gramo de sarcasmo. Y también a nuestra buena amiga Cindy Marvel por destrozarme el año nuevo. Subí unas fotos de la familia Marvel, incluyendo una foto de una figura de Captain Marvel Jr. que no existe. Es como un custom made. Entonces la vi y dije, la quiero, ¿dónde la puedo encontrar? Y dice, en tus sueños, porque no existe. Entonces fue como que bastante doloroso. Pero les doy las gracias a ambas, porque ellas tienen un grupo de cómic en Facebook, creo que se llama El Club de Cómics, si estoy en lo correcto. Y le mando un saludo a todos los miembros de ahí. Y ellos hacen hasta lo imposible porque este programa se spame por el universo. Y les doy las gracias. Muchísimas gracias, muchachas. Gracias por ser parte del programa también. Y curiosamente, un chavo me acaba de contactar desde Argentina. Aparentemente, él con sus amigos juega DC Online. Tiene un grupo que se llama Los Indestructibles. Y dice que aparentemente cuando juegan DC Online, DC Universe Online, se ponen a escuchar el programa al mismo tiempo que están jugando el juego. Y dije yo, bueno, ha de ser muy un gran distractor. Pero bueno, les mando un fuerte saludo a todos ustedes. Y obviamente también a la bellísima y magnífica tienda de Fantástico, donde siempre nos abren las puertas para que hagamos las pláticas. No hubo plática en diciembre, pero va a haber una plática en enero. ¿Cuál sea el tema? Aún no sé, pero eventualmente se va a hacer. Y también me acuerdo que alguien preguntó acerca de cuándo serían las pláticas, qué días, para que esté preparado. Y es de ley, es el último sábado del mes, de 4 a 6, tema, pues obviamente los temas son los que David Noriega, el dueño de la tienda, y Juan Bautista eligen, Juan Bautista es el gerente de la tienda, ellos eligen los temas, me los pasan a mí, yo junto a un grupo de amigos y procedemos a hacerlo. Yo me imagino que el próximo tema sería Rise of the Third Army, o ¿cómo se llama? The Throne of Atlantis, que son las dos mega series que vienen de, ¿cómo se llama? De DC. ¿Y de Marvel? ¿Viene algo de Marvel, Beto? Pues un evento tal cual, no, porque están todavía en pleno relanzamiento de lo que es Marvel Now. Entonces, al menos todo el primer trimestre del año va a seguir viendo el nacimiento de nuevas series. Entonces, como evento tal cual, todavía no se anuncia nada. Me imagino que por ahí de abril empezará a moverse algo rumbo al verano. Pues, ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. He estado leyendo varias de las series de Marvel Now y parecería poco, pero mover a los creativos de un título a otro sí hace que sea más interesante ciertos títulos. Algunos sí les afecta de manera negativa, pero algunos sí son como que han adquirido nueva vida y son como que interesantes. Leí el Avengers de Jonathan Hickman y fue de un momento, no habíamos visto algo tan complicado de los Avengers en muchos años. Y después leo el All New X-Men de Brian Michael Bendis y dije, ah, mira, los Avengers no han sido tan aburridos en muchos años. Entonces como que un poquito bien, un poquito mal. Obviamente lo peor y lo que tenemos que hablar, y yo sé que a mí me afecta a un nivel, pero estoy seguro que a ti te afecta en múltiples niveles, la salida del muy odiado, muy esperado pero muy odiado, Amazing Spider-Man número 700. Y también el Avenging Spider-Man número, ¿qué fue? ¿El 15? ¿15.1 o algo 15.1. así? 15.1. Ajá. Entonces, pues, yo creo que ya los leíste, me imagino. Sí. Yo ayer no los pude leer, los ojié y medio lo leí. Y dije yo, adoro tanto a Dan Slott, no por lo que ha hecho en El Hombre Araña, porque no he leído nada de lo que ha hecho en El Hombre Araña como tú, que lo has leído todo, pero yo leí el GLA o los Great Lakes Avengers y me encantó. El GLX, que son los Great Lakes X-Men, que es todo un gran chiste y me encantó. Y su Avengers The Initiative son, bueno, la palabra bueno no termina de encapsular lo magnífico que son esos títulos. Entonces, pues obviamente sí, como que me duele bastante lo que está haciendo. Pero bueno, yo creo que ya dimos todas las gracias que teníamos que dar. Creo que sí. Sí, creo que sí. Pero lo único que falta entonces es gritar ¡Shazam! Y empezar a hablar de cómics. ¿Te late? Me parece bien. Me parece perfecto. Entonces, bueno, ¿qué te parece si empezamos con Stan Lee, ¿ok? Ok. ¿Tú lo llegaste a conocer cuando fue a México? No, curiosamente, esa fue una de las pocas convenciones a las que no asistí. ¿Qué año fue? Y de haber sido por ahí de 1997 o 98. Fue una con, que es esto en lo correcto, ¿no? Sí, así es, fue una con. Ok. Tengo que decir una cosa, mira, yo el hombre nunca lo he conocido. He oído muchas entrevistas con él. El tipo es muy afable, muy, muy, muy cotorro, muy buena onda y todo eso. Pero yo lo único que tengo que decir es lean unos cómics llamados Comic Book Comics. No sé si ya los leíste tú. Sí. Sí. Y digo, la imagen que pintan de Stan Lee es un hombre que, digo, pues, para mal o para bien, fue uno de los arquitectos del universo Marvel. Hizo que los cómics se vendieran, buscó la manera de que la gente amara los cómics. Él fue el que creó los Bullpen Bulletins, que es cuando él inventaba ciertas historias o contaba ciertas historias de lo que ocurría en las oficinas de Marvel. Y hizo que todas las personas se sintieran parte del universo Marvel y quisieran participar en el universo Marvel, etcétera, etcétera. Y de esa manera, él hizo que ser un Marvel zombie, ¿no? Para las personas que no saben qué es un Marvel zombie, es alguien que leía todos los cómics de Marvel, sea como algo que uno aspirara a hacer. Y también algo padrísimo, no sé si te tocó a ti, esta gran experiencia como me afectó a mí, veías los cómics de DC y solo habían team-ups cuando eran parte del cómic. Se juntaban todos los superhéroes solo en Justice League. Se juntaban Batman y Superman solo en World's Finest. Y lo que ocurría en un cómic no tenía tanta repercusión en otro. Pero sin embargo, leías todos los cómics de Marvel y lo que estaba pasando en uno estaba pasando en otro. Y a veces estabas leyendo un cómic de Daredevil y nomás ahí en el fondo de un panel aparecía Thor cruzando la ciudad de Nueva York y ya con eso te sentías que estabas leyendo un universo totalmente y completamente autocontenido, ¿no? Era algo hermoso. Y eso todo fue idea de Stan Lee. Pero también parte de todo fue Jack Kirby, Steve Ditko, de alguna manera u otra, John Romita, Don Heck, etcétera, etcétera. Y nunca recibieron, especialmente Jack Kirby y Steve Ditko, el crédito que ellos merecieron o merecerían tener. Entonces, ese es para mí siempre el problema que tengo con Stan Lee. Cuando la gente lo habla de él como un gran genio, digo, pues sí, pero es un genio que necesitó de alguien que lo ayudara a su genialidad y se rehúsa a darle el crédito. No sé si, de seguro sí, claro, creo que lo viste. Hay un documental buenísimo que se llama Buscando a Steve Ditko. Sí, en el que aparecen Jonathan Ross y Neil Gaiman tratando de hallar al elusivo y ermitaño dibujante. Divino, a mí me encantó ese documental. Y hay un momento cuando entrevistan a Stan Lee, que es la primera vez que veo que le hicieron una buena entrevista a Stan Lee, porque le hicieron las preguntas que nadie más le hace. Y digamos, no lo acusaron, pero lo pegaron contra la pared para que dijera, como que para que su verdadero yo saliera, ¿no? Y empiezan a hablar acerca de quién es el que merece el crédito por Spider-Man y por Doctor Strange. Y lo pega contra la pared Jonathan Ross hasta que el tipo pierde la paciencia, cuando dice, es que no, el creador de todo es el escritor, no el dibujante. Y yo tengo que decir, ahí está en un total y completo error nuestro buen amigo Stan Lee, al igual que hay unos tipos que le quieren echar todo el crédito a Jack Kirby y dicen, no, no, no, el dibujante es el que tiene todo el crédito. No, es Micha y Micha. Y el problema de Stan Lee es que él se quiere quedar con todo el crédito, y el problema de, no tanto Jack Kirby, sino de la gente que sigue a Jack Kirby, es que le quieren dar todo el crédito a Jack Kirby. De hecho, cometí el gravísimo error de ir en la San Diego Comic Con al panel donde estaban elogiando a Jack Kirby, que era el panel especial de Jack Kirby, que fue horrible, fue el peor momento de mi vida, porque no descubrí nada nuevo, no contaron ni una historia padre de Jack Kirby. Mark Evanier, su asistente por años, no nos contó nada acerca del nuevo, ¿cómo se llama? Del Fourth World, de los New Gods, del Forever People. No, no, no dijo nada, excepto quejarse y quejarse y quejarse horrendamente. Y la cosa es que un tipo se paró y dice que él sacó la teoría del autor de los cómics, donde en su estúpida teoría, el dibujante es responsable, creador y guía del cómic. Pues no, entonces, ¿cómo se llama? Todd McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee, etcétera, etcétera, ¿los pondrías al mismo nivel que Jack Kirby? No, de ni una de las maneras, ¿no? Entonces, como que, bueno, estoy enojado de. Es la razón por la que yo no celebro tanto a Stan Lee. Me cae bien, creo que es una gran persona, pero que sea tan egoísta a la hora de dar crédito, eso sí me molesta. No sé cuál sea tu experiencia. Pues yo creo que el problema no es tanto de Stan Lee, ¿no? El problema es que los dibujantes, sobre todo el caso específico de Jack Kirby, creo que lo que no ayudó fue la relación que siempre tuvo con Marvel como editorial, ¿no? El que siempre los antagonizó y trató de pelear por los derechos de los creadores, provocó que la editorial siempre hiciera menos su trabajo. Mientras que Stan Lee siempre se ha caracterizado por ser una figura muchísimo más diplomática, que lo que hizo fue saber llevar la relación con la editorial. Y tal vez de lo que se le puede acusar fue de no haber hecho algo más para creadores, pero me parece que el problema no es tanto él, sino más bien la forma en la que la editorial trabajaba con sus creativos. Respecto a sus méritos, pues habrá gente que diga que realmente todo fueron ideas de Jack Kirby. Suponiendo que ese fuera el caso, hay que recordar que hay dos cosas por las que habrá que dar el crédito a Stan Lee en donde Kirby no tuvo injerencia. Una de ellas es precisamente Spider-Man. Y la otra sería el haber creado el método de creación conocido como el Marvel Way, ¿no? Que nos dio una generación de artistas que marcaron a generaciones de lectores de cómic. Entonces, creo que independientemente de lo que se pueda pensar de él como persona, que sí es alguien que solo busca la fama y demás, creo que hay suficientes méritos como para pensar que es una figura que marcó definitivamente lo que terminó convirtiéndose en la industria del cómic. Sí, y de hecho, lo que yo sí le agradezco es crear un universo como, o ser uno de los arquitectos de un universo que jamás habíamos visto antes. O sea, yo adoro al Capitán Marvel, pues tú leías las historias del Capitán Marvel, pues eran autoconclusivas, eran autocontenidas, eran como que cada historia no tenía nada que ver con la otra, al igual que todo lo que era DC, pero por primera vez en Marvel nos dieron un universo que funcionaba. Y nomás para que veas qué tan difícil es hacer ese tipo de universos, DC lo logró, lo intentó y lo logró, pero fue obviamente tomando las ideas y, curiosamente, en muchos casos, los escritores de Marvel para que fueran a trabajar a DC. Pero cuando lo quisieron intentar hacer los de Image, fracasaron a unos niveles épicos. Y son chavitos, o sea, Rob Liefeld, Jim Lee, Todd McFarlane, ellos crecieron leyendo cómics de Marvel. Y cuando lo quisieron hacer, ellos no pudieron. De entrada, el mundo no tenía sentido, no era coherente. Y después, como que repetían los mismos héroes, los mismos poderes, y no podían funcionar juntos. Me acuerdo que, recordarás que un miembro de Youngblood, Chapel, era el que debió de haber matado a Spawn. Y eso lo quitaron en segundos. Entonces, Porque no se pudieron llevar bien los creativos, no fue la cosa más estúpida del mundo. Y nomás menciono esto de Image porque, curiosamente, ayer en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio, subió una imagen que encontré hace mucho tiempo que se llama Watchmen 2 y es Rob Liefeld dibujando a los Watchmen. Pero curiosamente son los cuerpos de los miembros de Youngblood con los rostros de los Watchmen. Y el Photoshop está súper obvio. Está estúpidamente, ridículamente obvio el Photoshop. Pero curiosamente mucha gente creo que no había visto esa imagen. Hicieron como que varios comentarios. Y uno de las personas como que se estaban poniendo cosas que se quejan de Before Watchmen. Imagínate lo que va a pasar con esto. Bueno, señores, sin querer fue como una imagen que yo subí. Se me había olvidado que ayer fue el Santos Inocentes, pero obviamente esto es como un pequeño Santos Inocentes. Y nomás fue eso, nomás una estúpida imagen de cómo sería lo peor que podría ocurrir en mi vida. Porque si Before Watchmen fue ridículo, Rob Liefeld tocando a cualquier personaje de Watchmen sería, bueno, abominable. De hecho, cuando él tomó. ¿Leíste el número que hizo Rob Liefeld de Deathstroke? No sé por qué tendría que haberlo hecho. Porque déjame decir una cosa. Si no leo nada de los nuevos 52, ¿tú esperas que vaya y lea el de Liefeld? Déjame decir una cosa. Yo lo hice porque dije yo, ni su arte ni su manera de contar historias son compatibles con lo que han hecho de Deathstroke durante su época cuando fue creado en New Teen Titans y tiempo después. O sea, ¿qué puede? O sea, no entiendo por qué se lo dieron a este individuo. Y lo empecé a leer y dije, es que no puede ser que un editor de DC dijo, esta sería una buena idea. Y después recordé que están permitiendo que Geoff Johns y Jim Lee estén guiando a la Liga de la Justicia. Y curiosamente es uno de los cómics más vendidos de los Nuevos 51. Entonces, bueno. Y hablando de los Nuevos 51, puse también otra imagen divina de José Luis García López. Hermosa la imagen. Del original universo DC. Y puse aquí algo de los Nuevos 51. Y alguien puso, es que cancelaron un título y pusieron otro. Siguen siendo 52. Señores, les vuelvo a decir, no es un buen chiste, les juro que no es un buen chiste, es un chiste solo para mí. Pero hay uno de esa serie de los Nuevos 52 que yo no cuento como un cómic que existe en el universo. ¿Okay? Creo que es muy obvio cuál es. No vamos a empezar a hablar de eso porque me tardo siglos cada vez que toco el tema, pero es así de simple, señores. Cada vez que digo los Nuevos 51, sé que son nuevos, son los Nuevos 52, nomás lo digo porque me rehúso a creer que uno de esos cómics exista. Y hablando de eso, me gustaría mandarle un saludo a Mauricio Rosales, estoy en lo correcto, espero que haya dicho bien su nombre, que le haya dado el crédito a la persona que merece dar ese crédito. Últimamente ha platicado conmigo, primero sus preguntas eran guiadas a por qué odio la Navidad, que es una respuesta larga y honestamente bastante aburrida, entonces por eso no entraré en el tema ahorita en el programa. Pero lo que más risa me ha dado es que las últimas preguntas que me ha hecho, y han sido varias, han sido acerca de qué superhéroe le ganaría a quién otro superhéroe. Y a mí sí se me hace como que muy extraño ese tipo de preguntas, pero me hizo algunas preguntas que pueden ser divertidas, como nomás para saber hacia dónde van guiadas nuestros gustos, Beto y yo. Me preguntó cuál es mi héroe y cuál es mi villano favorito, a lo cual obviamente respondí Batman y Doctor Doom. Me gustaría preguntarte a ti, Beto, ¿cuál es tu héroe y tu villano favorito? Pues así tal cual como el villano, pues creo que serían exactamente los mismos, Batman y Doctor Doom. Ok. Su segunda pregunta fue esta. ¿Alguna razón en particular por cuál Doctor Doom? Porque Batman creo que es obvio y lo he explicado varias veces porque adoro a Batman, ¿no? Doctor Doom me encanta por su versatilidad. El tipo puede ser el villano de cualquiera. O sea, puede ser el villano de los Cuatro Fantásticos, de los Avengers, de los X-Men, del Hombre Araña y hasta de Punisher. Y curiosamente, por un tiempo, tuvo una aventura contra Luke Cage y otra contra Squirrel Girl, la chica ardilla. Entonces, el personaje se puede enfrentar con quien sea. No sé cuál sea tu razón para adorar a Doctor Doom. En el caso de Batman, creo que lo hace tan atractivo es el hecho de que no es alguien que tiene superpoderes. El hecho de que es una prueba de que para ser un héroe, lo único que necesitarías es tener la determinación de hacerlo y prepararte a fondo para ello. Creo que eso es lo que lo hace atractivo. Okay. Tal vez de de manera paralela yo lo pondría tal vez a la par de Spider-Man, precisamente por la misma razón, ¿no? Porque a pesar de que Spider-Man sí tiene poderes, es alguien que tiene una vida normal, con problemas cotidianos como la mayoría de nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que hace que estos personajes sean atractivos, el que te permite identificarte con ellos de una manera que no puedes hacerlo, por ejemplo, con Superman o, uh-huh. o con el detective marciano. Bueno, algunas personas sí, aunque no lo creas. Entonces, por decir, nuestro amigo Waco, a él le encanta Superman y me gusta que haya alguien que adore tanto a Superman. Pero lo ves más como un rol aspiracional como, sí. como personaje, no tanto como algo a lo que pudieras aspirar. Uh-huh. Sí, que es la diferencia con Batman, insisto. Batman te da el ejemplo perfecto de lo que puedes hacer con la determinación de hacer las cosas. Mientras que Spider-Man es el modelo de lo que quisiera hacer como una buena persona, independientemente de si tienes poderes o no. Entonces, uh-huh. yo creo que sería ahí a la par. Sería de mi parte sería un empate entre Batman y Spider-Man por esta razón. En cuanto a Doctor Doom, creo que lo que lo hace tan atractivo es la complejidad del personaje. Porque pese a tratarse de un villano, uh-huh. no es el villano que esté tratando de conquistar el mundo o destruir algo. Él tiene su propio código de honor y su propia motivación para hacer las cosas, y esa complejidad es la que lo hace tan atractivo. Sí, de hecho hay millones de historias de Doctor Doom que cada vez que aparece te sorprende por lo que él está buscando de conseguir o cómo está enfrentándose a sus enemigos. Cada vez lo hace más interesante, y lo más padre es que si hay una mala historia, entonces no fue un Doctor Doom, fue un Doombot mal programado. Sí. Larga historia de eso, es un invento muy bonito de John Byrne. Y pues Batman a mí, yo no sé si la razón es porque tal vez cuando era niño dice, pues sabes que si me entreno puedo llegar a ser Batman, ¿no? Pero más que nada lo que se volvió más adelante en mí fue que es un hombre que recibe el peor castigo de todos, o sea, el peor trauma de todos, y busca la manera de volverlo un positivo. Eso me encanta del personaje. Y obviamente me pregunta aquí, si se enfrentarían, ¿quién ganaría? Obviamente Batman. Okay. Es mi respuesta para todo cuando Batman está involucrado. Dice, ¿a quién son tus dos menos favoritos? Obviamente es Kal Reynard, que lo aborrezco con toda mi alma y todo mi corazón. Y aunque no lo creas, uno de los héroes o villanos, como lo quieras poner, que detesté del universo Marvel en recientes años, más que cualquier otro, es Sentry o Void, como lo quieras ver. Siento que fue uno de esos inventos que es curiosito, creado por Paul Jenkins y Jay Lee, que es bastante... Tú leíste la miniserie, es bastante graciosita, ¿no? Es lo que es. Pero cuando Brian Michael Bendis se lo toma en serio y lo hace el personaje más poderoso del universo Marvel y después el villano más poderoso durante Siege, se me hizo la cosa más imbécil del mundo. No sé qué opinas de tú. Sí, bueno, yo aquí me remito a un axioma bastante viejo y repetido, pero que no por ello deja de ser cierto, que es que no hay malos personajes, solo malos escritores. Y creo que ese es un ejemplo, ¿no? Paul Jenkins tenía algo que hacer con Sentry y lo hizo en los pocos números que dio, que más que una miniserie es una serie de especiales, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto Brian Michael Bendis lo toma, hace algo completamente diferente con él que no va para ninguna parte. Y no es culpa del personaje, es culpa del escritor. Uh-huh. En cuanto a villanos, pues hay tal cantidad de villanos tan, pero tan malos que no tienes de dónde escoger, ¿no? Uh-huh. Digo, basta con que hagas un repaso de la galería de villanos de Daredevil o de Spider-Man para que encuentres wow. una cantidad de personajes que no entiendes cómo existen, ¿no? Bueno, sí, recordarás que Daredevil se enfrentó contra el hombre de zancos y... Steelman, el zancudo se llamaba en español. El zancudo y con este individuo llamado el matador, que era literalmente un torero. Sí. Entonces, wow. Bueno, ¿y qué me dices de algunos rivales de Spider-Man como Canguro? Wow. El Grizzly, sin duda. ¿Qué te puedo decir? Pero, ¿para qué hablar de ellos cuando puedes hablar de Sentry? Sentry se me hizo como un héroe villano muy estúpido. Y acá dice: ¿quién es más inteligente, Doctor Doom, Reed Richards o Tony Stark? Y es obviamente Reed Richards. ¿Tú qué opinas de eso? Inteligencia tal cual, si lo entendemos como la capacidad de analizar y procesar información, definitivamente sí. Reed Richards. Y para las personas que no me crean, porque yo nomás le contesté a Reed Richards porque estaba yo en el cine y no le podía explicar, hay dos momentos clarísimos donde Reed Richards te demuestra qué tan brillante es y por qué es más inteligente que Tony Stark y que Doctor Doom. En el caso de la primera aparición o el origen del Doctor Doom, si recordarás, ¿quién es el que detecta que cometió un error en sus cálculos, Doctor Doom? Reed Richards. Ahí, de entrada. Y creo Doom... que aquí la principal diferencia, si tomamos en cuenta estos tres personajes, hay un elemento clave de sus personajes que es lo que marca la diferencia entre los tres: el ego. Ok. Eso es lo que hace que Reed Richards sea más inteligente que ellos, porque si él comete un error, es capaz de reconocerlo. Tony Stark y Doom van a ignorarlo, van a pensar que algo más salió mal y jamás van a aceptar que ellos cometieron un error. Sí, de hecho, pues, todo el origen del Tony Stark empieza por un error, porque él no entiende el concepto del peligro que está involucrado en crear armas, ¿no? De ahí viene. Entonces ya cuando le pasa algo dice, tengo que hacer algo para poder sobrevivir. De hecho, Reed siempre que hace algo o crea algo siempre es para esta idea de exploración. En cambio, lo que está haciendo Tony Stark es siempre tratar de cerrar todos los errores que cometen, incluyendo el de por poco morir por culpa de una arma que él crea, ¿no? Y también más adelante hay un cómic muy bueno donde Doctor Doom crea una arma donde van a medir su fuerza mental, él y Reed. Se van a conectar a este aparato y el que sea más tonto va a morir. ¿Okay? Entonces se conectan y lo que descubre Reed Richards cuando está conectado a este aparato es que el más inteligente de los dos puede hacer que el otro vea lo que el más inteligente quiera. Entonces lo que hizo Reed, hipnotizó, convenció, creó una ilusión de que Reed murió usando el aparato. ¿Okay? Y de esa manera Doctor Doom cree que ya venció a Reed y lo va a dejar de molestar. Y cuando ya Reed aparece, le dicen los cuatro fantásticos, oye, ¿pero qué pasó? Vimos que moriste. No morí. Como soy más inteligente, pude buscar la manera de que Doom viera lo que yo quería que vea. Entonces ya nos va a dejar de molestar, entonces ya podemos continuar con nuestra vida. Y como tú mencionas, Doom está contento con conquistar y ser el regente de Latveria. No tiene que ser el regente del universo. Entonces, ya pensando que ya mató a Reed, va a dejar de molestarlos. Cuando después se da cuenta, regresa a atormentar a los Cuatro Fantásticos. Y lo que mencionas de ego también es muy interesante en el aspecto de que la diferencia de los tres personajes es que Reed se rodea de personas que le van a decir cuando está mal y cuando está bien. Y especialmente su esposa, que es su conciencia y su corazón también. Entonces es divino. Y vamos a ver. Independientemente de quién se rodee, la diferencia puede ser que quien esté a su alrededor, Reed los va a escuchar. A diferencia de Tony, que es muy testarudo, y de Doom, que es demasiado soberbio. Exacto. Y acá dice, Dios mío, estas preguntas. Oye, ¿quién ganaría entre Bane o Nemesis? Me imagino que se refiere a Nemesis de Mark Millar. Y dice, entre Rorschach y Batman. Esas preguntas son tan divertidas. Absolutamente, ¿quién ganaría entre Bane y Nemesis? Yo diría que Nemesis, por la manera en que nos lo mostró ¿cómo se llama? Mark Millar. Que el tipo es, bueno, brillante, es como un Batman, pero malo, ¿no? Entonces yo diría que Nemesis ganaría, porque Bane es muy inteligente, pero mientras más utiliza el Venom, más estúpido se está volviendo. O sea, si tú lo veías en sus primeras apariciones, era bastante inteligente, lo ves en sus últimas apariciones con los Secret Six, y es un idiota, es nomás el fuertote, ¿no? Originalmente él fue pensado para ser como un Doc Savage, villano, y pues no lo lograron, ¿no? Y entre Rorschach o Batman, pues obviamente Batman. No sé qué opinas tú acerca de eso. Sí, bueno, a fin de cuentas, todo esto es hipotético. Yo creo que para esto existe una respuesta universal para toda esta clase de preguntas. ¿Quién ganaría? Quien le guste más al escritor que se encargue de hacer esta pelea. En el caso de si los tomamos como fueron creados, pues sí, coincido contigo en que tendrían que ser el Némesis de Millar y Batman, porque Rorschach puede ser muchas cosas, pero no es alguien que haya pasado por el entrenamiento o la preparación tanto física como mental de Batman. Y Némesis, pues básicamente es un clon de Batman, así es de que la forma en que fueron creados los personajes hace que sean, si están preparados para una pelea, virtualmente invencibles. Y no solo eso, también tenemos que recordar en las palabras de Mark Waid, Batman le gana a cualquiera. Dios mío, Batman le gana a Galactus. Eso no lo dije yo, lo dice nuestro buen amigo Mark Waid, y Mark Waid, pues, bueno, es una persona brillante, una persona que adoramos y que estamos muy contentos de que finalmente Irredeemable e Incorruptible finalmente llegó a México y mucha gente la va a poder disfrutar. Y, aunque no lo creas, Beto, ya hicimos media hora de este programa. De hecho, ya nos pasamos de media hora, estamos en el minuto 35. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte musical y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía? ¿Te parece? Me parece bien. Me parece perfecto. Señores, no se vayan en ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía con mi buen amigo Beto Calvo. ¿Qué tal? Aquí seguimos contestando preguntas. Me parece perfecto. ¿Ya tienes las preguntas a la mano? De la excavación en Facebook, sí, por aquí tengo la lista. Ok, vamos a ver. Si quieres, ¿qué te parece? Yo leo una, tú lees otra y así nos vamos campechaneando para que vayamos un poquito más rápido. ¿Te late? Me parece bien. Ernesto Deraz Jr. dice, estaría padre, pero mejor dejo algunas preguntas. Creo que se refirió a que yo amenacé que si no recibía preguntas me iba a echar 2 horas hablando de Dark Knight Rises. Curiosamente, sabiendo que tú ibas a estar en este programa, iba a ser algo muy interesante porque básicamente iba a ser tú diciendo algo negativo acerca de esta brillante película y yo diciendo algo positivo, y nos iba a reducir a un pleito horrendo. ¿Por qué asumas que todo lo que tengo que decir de la película es negativo? Beto, ni toquemos el tema, en serio, porque me voy a enojar. ¿Cómo puedo cerrar la conversación haciendo un comentario positivo de la película? A ver, me parece perfecto. Nolan acabó, gracias. Ah, te odio. ¿Sabes lo que tengo que decir? Algo que no hemos mencionado antes de empezar con las preguntas. Tú tuviste una gran oportunidad, una brillante y magnífica oportunidad, al igual que nuestro buen amigo Spike Valentine, de ser la escolta de 2 grandes personajes en el mundo del cómic. Tú escoltaste por 3 días enteros a Alan Grant. Spike escoltó 3 días enteros a nuestro buen amigo Larry Hama. Le haré preguntas a él, pero antes que nada, ya que te tengo a ti, me gustaría preguntarte, ¿qué tan bien y tan magnífico te sentiste acompañando a este gran hombre por 3 días? No, pues, ¿qué te puedo decir? Es una, como persona, es una persona súper tratable, tremendamente amable, siempre tiene algo interesante que decir. No hubo un solo momento durante los, no sé qué pasó con él, más de 30 horas. No hubo un solo momento donde dijera algo que no fuera interesante, entretenido o divertido. Es una experiencia que la verdad, cuando acepté hacerlo, no sabía qué esperar, pero es algo que gustosamente hubiese hecho de gratis. Por favor, nadie le vaya a comentar nada a Elías Ortiz o al arquitecto Septién. Pero no tienes una idea todo lo que aprendí durante esos 3 días. Datos curiosos sobre personajes, sobre historias, sobre editores, algunas historias tristes sobre algunos dibujantes y creativos. Información detrás de cómo fue que creó algunos personajes o por qué razón lo hizo o con qué intenciones. Entonces fue una experiencia realmente, yo creo que de todo el tiempo que tengo metido de una u otra forma en este medio, no había tenido oportunidad de tener una experiencia como lo que fueron estos 3 días al lado de Alan Grant. Mira, yo lo conocí brevemente, de hecho me gustaría darte las gracias a ti y a buen Spike, porque cuando yo llegué a abordar a Larry Hama primero y después a Alan Grant, que ustedes hayan estado al lado de ellos y me hubieran presentado de la manera que me presentaron, ayudó mucho a que ellos estuvieran convencidos de que yo así era una persona que sabía de lo que estaba haciendo. Cuando yo me acerqué a saludar a Larry Hama, Spike dijo, es mi buen amigo Carlos, él tiene un programa de radio, que no sé qué. Y eso hizo que la entrevista fluyera mucho mejor. Lo mismo me hiciste tú cuando conocí en Alan Grant, me presentaste y de esa manera hubo como que una química inmediata. Tuve la oportunidad de entrevistarlo. Desafortunadamente era cuando se nos estaba acabando la memoria del memory card que llevó nuestro buen amigo José Miguel Alma Marquina, que para él trabajó en artes9.com. En esas entrevistas, entonces tuve una oportunidad de entrevistar largo y tendido tanto a Norm Ray Fogel como a Larry Hama, pero tenía literalmente solo 16 minutos para entrevistar a Alan Grant y fue algo muy divertido en dos aspectos. Primero, por primera vez en mi vida, tuve que ser breve, claro y directo e ir fluyendo rapidísimo. Y otra cosa que también me encantó fue la rapidez de pensamiento de Alan Grant. El tipo podía ir de una pregunta a otra de una manera virtuosa. Y además, cada vez que contaba una historia, iba directo al grano y al meollo del asunto. Y de esa manera, nunca nos atrasamos, fluyimos súper rápido y pudimos terminar bien la entrevista y tocar varios temas dentro de solo, para mí, 15 minutos, que fue casi nada. A diferencia de, por decir, alguien como Norm Ray Fogel, que le haces una pregunta y dice tantas cosas interesantes en su respuesta. Y generalmente no tiene que ver con lo que le preguntaste, sino que él toma un punto de ahí y se lo lleva a otra parte. Ajá, entonces como que me encanta su manera de platicar, porque digo, podemos llenar 3 horas de programa o 3 horas de entrevista y nadie se va a aburrir y vamos a descubrir cosas nuevas, ¿no? El problema es que sí era un poquito difícil porque entre el ruido y todo eso, pero bueno, me encantó conocer a Alan Grant, es una gran persona y le perdono en serio que no le guste Dark Knight Rises. Pero no hablemos de eso. Hablemos de las preguntas que nos manda Ernesto Deraz Jr. Y dice, ¿qué te pareció la serie de Batman? No, pero ¿qué te pareció la serie de The Batman? Esa que es medio anime. Y lo único que puedo decir de eso es que es horrenda, es horrible, es estúpida, es imbécil, está mal dibujada, está mal escrita. Lo único que puedo elogiar de esa imbécil serie es que las figuras de acción, en particular la de Batman, preciosas. Pero el Joker que aparece ahí es estúpido, el diseño de Batgirl es abominable, las historias son imposibles de entender, tontas, y además por alguna razón Batman tiene 16 años, digo, ridícula, asquerosa, no sé, ¿qué opinaste tú? Sí, yo creo que el principal problema de esta serie es la forma en que nace, ¿no? Porque es una forma de tratar de reemplazar la serie de... Bueno, la serie de series de Batman The Animated Series y pensar que puede superar el trabajo de diseño de Bruce Timm o que un equipo de escritores que no tiene el contacto con los cómics que uno esperaría tratara de superar lo que había hecho Paul Dini y su grupo de guionistas, pues eso es una tontería, ¿no? La serie realmente era insípida, iba dirigida a un público mucho más infantil que el de la mencionada de Animated Series, y sí, la verdad es que fue una experiencia bastante pobre, sobre todo tomando en cuenta el largo historial que tiene ya Batman de buenas series animadas. Y sabes que también algo que me enojaba, algo que me encantó de la serie animada que tú mencionas, era que al principio empezaban con papel blanco y pintaban todo y tenían que pintar todo de negro. Y dijeron, ¿saben qué, señores? ¿Qué les parece si empezamos con papel negro para no tener que gastar tanto negro? Entonces, como que utilizaban el espacio negativo y todo eso. Entonces, hacía que la serie tuviera un look muy, muy, muy interesante. Y el nivel de las historias, hasta las malas historias son buenas, o sea, porque son pasables, ¿no? Tal vez un poquito, no me encante tanto esto, no me encante tanto esta, pero las buenas eran geniales y las malas, pues no eran tan malas, ¿no? Pero yo me acuerdo que veía esta serie de The Batman y el cielo lo pintaban o verde o rojo. Y dije yo, perdón, pero así, estamos empezando mal. Y además hicieron un Batman muy joven o muy, muy niño, o sea, de 16 años, 18 años, para atraer a un público joven. Pero no, si vas a hacer eso, haces Batman Beyond, donde tienes un Bruce Wayne viejo y un nuevo niño que toma el camino del murciélago. Y dices tú, bueno, ahí sí, te lo paso. Al principio yo estaba muy en contra de Batman Beyond, empecé a ver la serie y dije, no, es magnífica, ¿no? Pero bueno, es abominable esa serie y qué bueno que la terminaron. De hecho, alguien me super recomendó The Batman contra Drácula. Hijo, no. O sea, si la serie era mala. Yo no reuní el valor para verla. ¿Perdón? Yo no reuní el valor para ver esa. No, yo estaba trabajando en la quinta dimensión en ese entonces y cuando te lo pide un escucha, pues tienes que sacrificarte, ¿no? Pues para darle, ¿cómo se llama? Para poder darle tu opinión, pero sí, fue horrible. Hablando de cosas que tienes que obligarte a hacer para dar opinión, ¿nos puedes leer la próxima pregunta? Ok, seguimos con las de Ernesto Dera. Su segunda pregunta fue, ¿conoce el cómic The Strain de David Laffan, basado en la novela de Guillermo del Toro? Sí lo conocía, lo empecé a bajar, a descargar, y hoy me di la tarea de leer los primeros 5 números, porque son 11 en total, no sé cuántos han salido hasta ahorita, pero yo leí los primeros 5, y no sé si ya te pasó a ti, o si estoy seguro que ya la leíste, porque eres fan de Guillermo del Toro, si recuerdo bien. Empieza muy, muy, muy, muy bien, y después se torna como que lenta y aburrida. Y honestamente, esas ¿cómo se llaman? Lenguas largas para poder absorber sangre. Me huele tanto a los vampiros de Blade 2. Que honestamente no se me hizo interesante al inicio. Y después ya como que no sabía dónde ir. No sé qué opinas tú. Yo el cómic solamente ojé el primer número, la verdad no lo leí, yo ya había leído la novela, entonces no le vi mucho caso a ver una versión resumida de la misma, aunque el arte es bastante atractivo. Sí, muy bonito. Pero yo creo que uno de los puntos importantes de la novela es que es tratar una historia de vampiros como ciencia ficción, y por lo que puedo ojer del cómic, creo que se perdió un poquito esa idea, esa aproximación, porque a pesar de que se trató de una historia... escrita de una manera bastante realista, tiene algunos toques de misticismo y magia y toca muchos de los mitos que tenemos alrededor de los vampiros en diferentes partes del mundo. Entonces me parece que el hecho de tratar de adaptar la cómic pensando sobre todo en la popularidad de Guillermo del Toro, fue tal vez algo que no fue debidamente planeado, y creo que sí pierde un poquito del impacto de la historia al ser trasladada a un medio visual que no permite el terreno de exploración que tiene la prosa. Totalmente de acuerdo con eso, porque yo lo empecé a leer y empieza súper bien, empieza con la historia del vampiro que vamos a ver, ¿no? Sardú, ¿no? ¿Está en lo correcto? Así Y es. empieza con esa historia y dices, oh, está interesante. Y después como que se denigra pues básicamente a una historia de vampiros muy común, muy obvia, sin nada de ciencia ficción, sin nada de misticismo, nomás se vuelve como que muy, muy por los pasos, se vuelve como por acción, acción, acción, acción, acción, acción, acción. Y no hay como que ese momento interesante. De hecho, hay un momento en el número 5 donde básicamente se sienta el tipo este que es el sobreviviente del holocausto a contar la historia. Y como que todo se pone, toda la acción se pone en pausa para que él cuente la historia. No sé, como que no. Empieza muy bien y el arte está divino, pero no me encantó que digamos. O sea, ¿cómo se llama el cómic de Batman de la serie animada? Y sabes si hay TPs. Todos los cómics que tienen que ver con la serie animada se llaman Adventures al final. Es Batman Adventures, Batman and Robin Adventures, The New Gotham Adventures, o Batman The Gotham Adventures. Todo termina con Adventures. Igual la serie animada de Superman, su cómic que se une es Superman Adventures. Y sí, hay TPs, hay pocos. De hecho, yo tengo los TPs de los primeros 12 números, pero es divino. Kelly Pocket es el primer escritor y lo dibuja el ya difunto Mike Parovec. O sea, si la serie animada era buena, el cómic en algunos casos es hasta mejor, porque crea unos personajes que jamás aparecieron en la serie animada, que son es Mastermind, The Professor y Mr. Nice. Y son unos personajes divinos basados en los editores de DC. Recuerdo dos de ellos. Es Archie Goodwin, el ya difunto Archie Goodwin, y Neil Adams, no, perdón, Denis O'Neill y otro que se me olvida cómo se llama. Y es divino esos personajes y sus apariciones son magníficas, el cómic es fantástico. Entonces, si no han leído Batman Adventures, léanlo. En vez de gastar su dinero en Batman Hush, Dios mío, o en basura como eso que está escribiendo David Finch, ¿cómo se llama? Dark Knight. Dark Knight, Batman y Dark Knight. En vez de tirar su dinero en esa basura, compren el cómic de Batman. No sé, ¿tú lo leíste, me imagino, o no? El de Batman las Adventures. adaptaciones, bueno, no adaptaciones, son Basados en el en, sí. universo de la serie animada, son muy buenos todos ellos. El arte, a pesar de que trata de seguir los diseños de Bruce Timm, hay que señalar que se siente la presión de algunos de los dibujantes, ¿no? Ha tenido dibujantes tan talentosos como Kelly Pocket, Rick Burchett y el ya difunto Mike Parovec. Y entonces, artísticamente hablando, la serie es muy buena. Y la clase de historias que encuentran en ellas son al menos tan buenas como las que encontrábamos en la serie animada. A ver, próxima pregunta. ¿Me recomendarías algunos cómics de Wonder Woman? Obviamente. Todo lo que escribió George Pérez lo tienes que tener en tu colección, porque no solo es lo que él escribe, sino el dibujo, bueno, son fantásticos. Y ya desafortunadamente cuando se va George Pérez, bueno, primero lo deja de dibujar y Chris Marinan lo empieza a escribir, perdón, lo empieza a dibujar. Y los guiones de George Pérez son divinos, pero el arte de Chris Marinan es tan feo que sigue como que medio decae un poco, pero continúa bien el título. Se va George Pérez y el cómic de Wonder Woman deja de ser interesante por siglos. Hasta cuando John Byrne lo toma, no se vuelve tan interesante. Y es más adelante cuando Phil Jimenez lo toma, hay un TP que se llama Gods of Gotham, que es bastante bueno, y después vuelve a caer el título. Entonces, Wonder Woman sí nunca ha tenido como una excelente etapa. Lo mejor, mejor, mejor de ella es después de la crisis en Tierras Infinitas, lo escribe George Pérez, lo dibuja George Pérez, es fantástico. ¿Alguna opinión diferente? Ah, ¿sabes qué? Greg Rucka no hizo cosas tan malas, ¿no? No, de hecho, en lo que escribió dentro de la serie es bastante sólido, no tiene momentos brillantes, pero de Greg Rucka lo que sí recomendaría es una novela gráfica que se llama The Haiketeia, que si no mal recuerdo ilustra J.G. Jones, entonces ¿Sí? el arte es precioso y la historia es bastante interesante, entonces creo que sería eso, ¿no? La serie cuando la relanza George Pérez después de Crisis, que es cuando le da una auténtica carga de mitología griega al personaje que a la fecha sigue marcándolo. Lo que mencionas de lo de John Byrne, creo que fue un John Byrne que ya está un tanto cansado y a pesar de que hay algunas buenas ideas en su run, no es tan sólido como uno pudiera esperar. Y lo de Ruka es bastante, bastante agradable, sin llegar a ser sobresaliente. Y me parece que el punto más brillante del pueblo de Ruka es precisamente esta novela gráfica. Ok. Sí, yo la leí y es una. La portada es magnífica. Tienes a Batman tirado en el suelo y Wonder Woman pisándole el rostro a Batman. Excelente portada. Dice, ¿recomiendas comprar X-Force que se va a publicar en México? No sé en qué número va a empezar la publicación de X-Force aquí en México. En las palabras de nuestro buen amigo Spike, refiriéndose a X-Force, está brutal, dude. Entonces, obviamente, si te gusta ese tipo de. Si te gustan los personajes, cómprala. Yo personalmente, los números de Chris Yost y su compañero de escritor, que se me olvida cómo se llama, los leí y el arte me encantó. Las historias estaban bastante sólidas. El problema fue que se empezaron a unir con todos los diferentes mega crossovers de los títulos X, como Messiah Complex y ¿cómo se llama este? Fueron dos. Era Messiah no sé qué, y después Messiah Complex, y después Endangered Species. Empezaron a mezclar con tantos números de 20.000 y un cosas que ya me aburrieron. Pero X-Force empezó, sus primeros títulos fueron bastante buenos, pero honestamente no sé, tal vez. Los números de el X-Force ahorita de los nuevos de Marvel Now, aunque no lo crean, leí el primero, que fue el de Cable and X-Force, y no se me hizo malo, o sea, lo disfruté, pero peor aún, y prepárense a desmayarse cuando les diga esto, leí los primeros dos números de Avengers Arena, que se me hace la cosa más estúpida del mundo, como. Ajá. Así es, ¿cómo se llama? Avengers Battle Royale, o alguien me puso que es Avengers Hunger Games, y me encantaron. Es la Son idea. entretenidos, no tiene una razón de ser, Sí. pero al menos creo que algo que entendieron a la hora de crear este cómic es que era un título que no se podían tomar en serio. Exacto, Entonces, sí. al no tomárselo en serio, están tomando riesgos con la narrativa, con el manejo de los personajes, y eso es lo que lo convierte en una lectura tan entretenida. Sí, a mí me sorprendió porque el inicio es estupidísimo, ¿no? ¿Cómo lo secuestran? Nomás lo secuestran. Ellos se quieren enfrentar contra Arcade, pero Arcade está preparado para todo y los puede vencer. Estupidísimo. Pero ya cuando empieza la historia y empiezas a ver a estos niños llevados ¿cómo se llama esto? Pues a estar entre la espada y la pared de que tienen que hacer algo que no quieren hacer, pero se ven forzados a hacerlo. Y entonces como que empiezan a salir quiénes ellos son en verdad, quiénes son los asesinos, quiénes son los bonachones, quiénes son los que están listos para sacrificar sus vidas, etcétera, etcétera. Se vuelve como que pues bastante entretenido. Y a mí, para las personas que no lo cacharon, como tú mencionas ahorita, Avengers Battle Royale, la portada del número uno es la portada del DVD de Battle Royale. Incluso el logotipo que tiene con las hojas de laurel en un círculo y el A dentro de esto es exactamente el Battle Royale. logotipo que encontramos en Battle Royale con una B y una R en el centro del círculo. Para las personas que no saben, es una película japonesa, si estoy en lo correcto. Está basada en una serie de novelas, Ajá. después fueron llevadas a manga y la versión en inglés del manga, los guiones y adaptaciones los hizo Kid Giffen. Me parece que lo publicaba, si no mal recuerdo, Tokyo Manga, me parece que se llama la editorial. Tokyo Pop, perdón. Y son bastante buenos, ¿eh? Si tienen oportunidad de echar un vistazo a los mangas o a las novelas, la película me parece que es una versión un poquito rebajada, pero aún así es bastante recomendable. Sí. Pero si pueden, échenle un vistazo. Quien haya visto The Hunger Games notará que The Hunger Games se robó bastantes cosas de Battle Royale. Sí. Pero Básicamente es lo mismo, son niños forzados a pelear de manera como si fueran gladiadores. Y son niños muy chiquitos, por decir, en Hunger Games son de los 12 a los 18. Y en Battle Royale, pues también. Y de hecho están hasta Battle Royale, de hecho, vestidos. es un grupo de secundaria. Para poner en contexto, estamos hablando de un futuro donde el nivel de sobrepoblación es tan grave que es difícil alimentar a toda la población del mundo. Entonces, lo que hace el gobierno, en este caso de Japón, es que cada año, mediante un sorteo, elige a un grupo completo de una secundaria y los encierra en una isla para que se maten entre ellos. Esto es transmitido por televisión, como fue un reality show. Y da para una historia tremendamente violenta, pero es una buena historia de ciencia ficción. Y como mencionamos, son adolescentes, es lo que hace que sea un poquito más impactante la historia. Y fue la razón por la que se tomó a los personajes de Avengers Academy para hacerlo. Sí, porque es Avengers Academy, Runaways, Excalibur, no Excalibur, Excelsior, etcétera, etcétera, ¿no? Porque está ahí Darkhawk, están algunos miembros de Braddock Academy, que son parte de, de Excalibur, ¿no? Entonces, como que, y los personajes se me hicieron bastante interesantes. No sé, no creo que tengan para hacer una serie ilimitada, pero unos 24 números sí los pueden meter por ahí. 12, 24 números, yo creo que sí. Dice, son algunas de mis tantas dudas. Saludos, Joey. Perdón. Creo que aquí acabamos de hacer un nombre y fogel. ¿Sí? Contamos cosas interesantes, pero no respondimos su pregunta. De lo que va a ser de Dexforce en México, si no mal recuerdo, anuncio que lo que van a publicar va a ser un compendio. No estoy muy seguro cómo están los de Marvel. No sé si es un Monster o un Absolute. Uh-huh. Que va a hacer una colección de la serie de Uncanny X-Force, la de Rick Remender, donde Wolverine toma un equipo de los personajes más violentos del universo mutante de Marvel para tomar misiones que los X-Men no se pueden permitir hacer. Entonces, no estoy seguro. Me parece que no ha habido confirmación. Había rumores de que lo iban a cancelar, pero no han dicho nada. Pero la serie que están anunciando que es lo que se va a publicar, pues depende mucho de tu gusto. Yo sé que a Joy no le atrae, nunca la quiso leer, precisamente por cierta de personajes violentos en historias oscuras. Ajá. Pero si son fans de algunos de los personajes que aparecen aquí, como son Wolverine, Deadpool, Archangel, Phantom X, Psylocke, si les gustan las historias con un cierto nivel de violencia, es un cómic bastante recomendable. Acá. Dicen que son algunas de mis tantas preguntas y dudas. Saludos, Joey, saludos al buen Beto Calvo. Siempre escucho el programa de ambos. Ah, me parece perfecto. Dice acá Daniel Bautista, dice, tengo una pregunta, ¿cuál es el origen o por qué Guy Gardner usaba un anillo amarillo? Es muy simple la respuesta. Resulta que él le quitan el anillo verde. ¿Por qué? Porque se atrevió a pelearse mano a mano con el mejor Linterna Verde de todos los tiempos y su nombre sí, efectivamente, es Hal Jordan. Hal Jordan, ¿ok? Entonces, a dónde voy con esto es que hay un número de Green Lantern, no sé si tú recordarás, cuando Gerard Jones estaba escribiendo el título de Green Lantern, trataba de darle... Sí, buenísimo. Malísimos, por cierto. Le quería dar... Cállate, Beto. Le quería dar un espacio a cada uno de los Linternas Verdes, ¿no? Entonces, por decir, tenía... Él y Pat Broderick hacían las aventuras de Hal Jordan. Mark D. Bright y Gerard Jones hacían las aventuras de Jon Stewart. Joe Staton y Gerard Jones hacían las aventuras de Guy Gardner. Y de esa manera trataban de que cada uno de ellos tuvieran como que tiempo igual. Curiosamente, las aventuras de Jon Stewart, bueno, era para suicidarte, y las de Guy Gardner, bueno, un poquito más peores, porque de hecho hay una donde es Guy Gardner y North, Dios mío. Entonces, fue tan estúpido lo que estaba haciendo con Jon Stewart que decidieron darle su propio título a Jon Stewart, y de ahí sale Green Lantern Mosaic, que es cuando, es una larguísima historia, no quiero entrar en ella, pero... Creo que es Apal y Apsa, si estoy en lo correcto, es un guardián que da loco sobre demasiado poder y todas las tierras que él visitó en algún momento de sus viajes y todas las ciudades las lleva a Oa. Y en vez de que los guardianes regresen a esas ciudades, a sus respectivos planetas, se quedan en Oa y le piden a Jon Stewart que vigile esas ciudades y que vea que nadie se esté matando. Estupidísimo, estupidísima idea, pero funcionaba para 4 números y esto no está bien. Pero le dan un cómic completo y es estupidísimo. Y de hecho, en este cómic tan estúpido de Green Lantern Mosaic, es cuando muere la linterna verde ardilla llamada Chip, cuando lo atropella un autobús escolar, ¿es lo correcto? Dios mío. No hablemos de eso por todos los santos. Pero resulta que se la vivían peleando Guy Gardner y Hal Jordan, ¿no? Todo el tiempo estaban peleándose. Entonces, lo que decide hacer Hal, está bien, hagamos esto. Vamos a darnos un mano a mano. A ver quién es el que merece ser el Linterna Verde de la Tierra. Y cuando están haciendo eso, obviamente, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan, le gana a Guy y le pide el anillo. Por favor, no quiero ni una burlita, ni un chistecito, ni un jajaja, porque no lo dije en doble sentido, dije literalmente le quita el anillo de Linterna Verde a Guy Gardner y ya se queda sin anillo nuestro buen amigo Guy Gardner. Entonces él tiene que hacer algo, porque no puedes ser un ser humano normal después de por tantos años tener el anillo. Entonces hay una miniserie de 3 números llamadas Guy Gardner, simple y sencillamente Guy Gardner, donde él le pide a North que lo lleve a Oa, y en Oa le va a despojar al cadáver de Sinestro del anillo amarillo. Y así es como él por unos 10 segundos tiene el anillo amarillo, le dan su propia serie llamada más simple y sencillamente Guy Gardner, pierde el anillo amarillo, una larguísima historia, y después por 10 segundos le dan una armadura y después de tener la armadura, descubre que él es mitad alienígena y puede hacer que cualquier parte de su cuerpo se vuelva un arma, y de ahí sale la estupidez llamada Guy Gardner Warrior. Todo eso, después sus genes alienígenas son despojados de su cuerpo, adquiere de nuevo el anillo durante Green Lantern Rebirth, y ahora es otra vez un Linterna Verde. ¿Y qué te parece si lo dejamos ahí? Porque ¿estás consciente de que antes de empezar a responder dijiste que era algo muy simple? Sí, ¿verdad? Pero bueno, siempre... Y eso tomando en cuenta que no mencionaste Quark, que sería el origen del anillo amarillo. Uy, no, o la razón por la que hay un cadáver de Sinestro. Sí, porque Sinestro moría tantas veces que bueno. Entonces, acababa de morir porque todos los Linternas Verdes lo ejecutan. Después de lo último que hizo, ya no podían aguantar más. Hubo ¿cómo se llama esto? Un juicio. Y en el juicio fue declarado culpable y lo matan. Pero afortunadamente él quería morir para poder estar dentro de la batería y dentro de la batería convencer a Parallax de que tomara el cuerpo del mejor Linterna Verde de todos los tiempos para demoralizar a los Linternas Verdes y obviamente toma el cuerpo de Hal Jordan. Pero no hablemos de eso, porque cuando hablamos de Linterna Verde yo me clavo y más que nada cuando mencionamos a Hal Jordan. A ver, Ismael Sánchez dice, cómics de Batman, Superman y World's Finest que deben comprar a toda costa. Beto, empecemos con Batman. A ver, ¿tú qué opinas? A toda costa. Híjole, es que Batman hay tantas historias buenas. Bueno, yo creo que por principio de cuentas tendríamos que irnos a una historia de origen. Entonces creo que mi primera sugerencia sería el Batman Year One de Frank Miller y David Mazzucchelli. No sé, tal vez vendría después, ya que vamos al principio, podríamos ir al final. Regresando a Frank Miller y sería Dark Knight Returns. Creo que eso sería así como explorar el origen y la última consecuencia de lo que sea el personaje de Batman. No sé qué otra cosa te parece que pondríamos tener así como indispensable. Yo diría que si vamos a meter eso, pues yo tendría que poner algo que es como que graciosito, que es Batman Holy Terror, que es una ¿cómo se llama esto? Un Elseworlds, que es bastante divertido. Batman Hush, que es malísimo, pero pues al menos es divertido. Las historias de Halloween de Tim Sale y Jeff Loeb deberían de estar por ahí. Sin duda, también tendría que estar por ahí el Batman Long Halloween. Creo que también es algo que merece estar por allá. Hay un cómic buenísimo, que es más que nada de Robin, sin duda, pero me gusta muchísimo, que se llama Batman Chronicles The Gauntlet, que es la primera aventura con Robin, que es cuando Batman ya permite que Robin sea su compañero. Con muy buen arte del Lee Wicks, por cierto. Buenísimo, buenísimo. También es una historia del Joker, pero obviamente Batman Killing Joke es algo que debería ser parte de tu colección. Y pues vamos a ver qué más podría ser. Y pues sabes que... Asylum, que no es precisamente de Batman, pero te permite entender a sus villanos. Ajá. Ah, Arkham Asylum, claro. ¿Cuál otra más? Pues es que hay tantos números de Batman que me encantan, por decir... El Batman Brave and the Bold, es nomás Brave and the Bold, dibujado por George Pérez, escrito por Mark Waid. Hay un número donde Batman se enfrenta contra la Legión de Superhéroes y es buenísimo. Hay muchos números sueltos ahí nomás que están flotando, que lo lees y es magnífico. Hay un número de Brave and the Bold que Batman se une con Elongated Man para pelearse contra un tipo llamado The Hangman, que es excelente. Entonces como que están por ahí también las historias que hizo Matt Wagner con el personaje. Batman and the Red Monk y Batman and the Monster Man, que son también bastante recomendables. Batman Black and White 1 y 2 son buenísimos. Entonces sí, hay muchas cosas de Batman. Está el Beard of the Demon, donde Denny O'Neill establece a Ra's al Ghul como uno de los grandes villanos de Batman. Sí, excelente. En cuanto a números sueltos, mencionábamos hace un rato a Alan Grant y Norbert Vogel, prácticamente todo lo que hicieron ellos en los 90s. Bastante divertido. Detective, como en Batman, como en Shadow of the Bat, son historias bastante recomendables. Sí. Hijo, no, pues es que sí, Batman, pues, 10 Noches de la Bestia, que no me encanta, pero es bastante interesante. Las muchas muertes de Batman, de John Byrne y Jim Aparo. También bastante bueno. Sí, hay muchas cosas que puedes recomendar. Afortunadamente, de Superman no hay tantas. Las historias de Superman, curiosamente, no tienen a Superman como protagonista. Digo, por ahí está la serie de Mr. Majestic de Joe Casey, está el Supreme de Alan Moore. Creo que esto nos demuestra lo mal que a veces hacen las cosas en DC Comics, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tantas historias buenas con Superman y no hayan sido contadas con Superman? Sí, de hecho, Supreme, The Story of the Year y Supreme, The Return, ya las pueden encontrar en TP carísimos. en algunos casos o muy difíciles de conseguir. Afortunadamente los encontré en Amazon bastante baratos. Ya son parte de mi colección. Tengo los números sueltos y tengo los TPs. Son buenísimos. Si los pueden bajar en digital, bájenlos. Cualquier cosa que puedan conseguir de Supreme, de Alan Moore. No de nadie más, solo de Alan Moore. Son geniales. Mr. ¿No te gustó lo que hizo Eric Larsen para cerrar esa historia? Ah, Dios mío, cállate, no me lo recuerdes. Porque lo sigo leyendo nomás para ver qué tan malo es Eric Larsen cuando quiere. Algo que sí puedo recomendar, obviamente, de Superman es For the Man Who Has Everything, para el hombre que lo tiene todo, que es parte de un anual, pero ya lo coleccionaron en un TP que se llama Alan Moore Writes the DC Universe. También está en el genialísimo Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que sucedió con el hombre del mañana, que es fascinante y es fantástico. ¿Qué otra podríamos recomendar de Superman? Aunque no lo crean, a Superman... Yo creo que aquí sería importante empezar por lo que te permite entender lo que es el personaje, ¿no? Entonces tenemos que remitirnos a la miniserie de The Man of Steel de John Byrne, donde establece su origen y te planta por qué es lo que es. Buenísimo, buenísimo. También tenemos que hablar, obviamente, de Superman for All Seasons, de Jeff Loeb y Tim Sale, que es buenísimo. Y yo sé que mucha gente me va a odiar por decirlo, pero me vale, lo voy a decir. Es el Superman Secret Origin de Jeff Jones y Gary Frank. Me encantó. Solo tú. Después de eso vas a recomendar Beat Right y Earth One, ¿verdad? Sí. Me gustó Earth One, aunque no lo creas. Superman Earth One me gustó. Superman Birthright también. Pero en serio, Secret Origin me fascinó. A ver, mi hermana está aquí. ¿No quieres participar en el programa, Val? No quieres mencionar. Mi hermana acaba de cruzar igual que mi cuñado. Pero no quieren participar en el programa. Porque aunque no lo creas, yo soy la persona más exhibicionista del planeta. Mi hermana, muy tímida. A ver, vamos a ver. De Superman ya dijimos, Superman Speeding Bullets, que es un Elseworlds, se me hace fascinante. Para las personas que no sepan que es un Elseworlds, son historias que no existen dentro de la continuidad tal cual del universo DC. Y me encanta porque esta vez el cohete... Son universos paralelos. Uh-huh, exacto. Y el cohete de Kal-El, en vez de caer en Kansas, cae en Ciudad Gótica, en el jardín de los Wayne. Excelente cómic. Y de los World's Finest, pues ahí hay mucho menos. Hay una historia de tres números dibujada por Steve Ruth, escrita por Dave Gibbons, que se llama World's Finest, divertida, a secas. Para mí, algo que me gusta, una historia de Superman y Batman, y curiosamente también la Mujer Maravilla, Kingdom Come, dentro de lo que es, pues se me hace bastante divertida. A ver, algo que tú... Ya que mencionaste a los tres, ahí está Trinity, también de Matt Wagner, una miniserie con estos tres personajes. Excelente. El All-Star Superman, uh-huh, de Grant Morrison, Frank Wiley, también parece que es una recomendación que habría que hacer. Sí. Y ya que mencionó World's Finest, pues me parece que también, si lo quieres, un cómic, el que adapta la película de la serie animada, el primer encuentro entre Batman y Superman, también es una lectura bastante recomendable, al igual que la película. La película es buenísima, buenísima. Dice acá, Bernardo Soto, cuando yo mencioné que iba a hablar acerca de Dark Knight Rises, pone Bernardo, ahora sí le viste los errores que tiene. No tiene errores porque es perfecta. Ok, Bernardo, ya te lo he dicho antes, te lo vuelvo a repetir. A ver, te va a gustar a ti. Dice, ¿qué historias recomiendan de Sin City? En general, Sin City es muy bueno, pero mi historia favorita, sin duda, es That Yellow Bastard. Me encanta That Yellow Bastard. Para mí las mejores. No sé qué opinas tú. Yo creo que lo que hace allá Dead Yellow va a estar especial es la estructura. Se beneficia de venir cuando ya había varias historias detrás y lo que hace es plantarte que existe una continuidad dentro de este universo de Sin City y que todo tiene un orden y un sentido. Pero en general, si les gustan las historias violentas donde los héroes y villanos no están claramente definidos, prende todo Sin City es recomendable, tanto las miniseries como las historias cortas. Las historias largas generalmente el nivel de complejidad hace que sean más disfrutables, como es el caso de The Aim to Kill 4 y The Big Fat Kill. La única que sí les recomiendo que eviten como la peste es la última, que es Hell and Back. Exactamente, que es aparte de ser la más larga, es la única serie de Sin City donde hay color de una manera un poquito más tradicional, a diferencia de solamente los pequeños puntos brillantes que encontramos en las series anteriores, y que nos demuestra que es un Frank Miller que ya estaba un poquito cansado de lo que estaba haciendo y no tenía idea de qué quería hacer con su universo, y básicamente fue un experimento narrativo que nos hace entender cuál era su estado mental cuando llegó a hacer el Dark Knight Strikes Back. Dios mío. Y es exactamente igual de abominable. Sí, ¿sabes qué? Y me gustaría darle en este momento las gracias a mi buen amigo Beto Calvo, porque todos y cada uno de los TPs y cómics sueltos que leí de Sin City fueron de su colección, que me prestó. Te lo agradezco muchísimo. Ahorita obviamente ya los tengo todos digitales y ya los he leído ya una segunda vez. Y nunca leí Helen Back, pero la historia que sí leí que nunca me gustó fue la primera historia, que es la de Mar, que le pusieron The Long Goodbye. The Hard Goodbye. Y no, nunca me encantó, ¿eh? Bueno, esa fue la primera pregunta de Luis Galindo. Y la segunda pregunta es obviamente para ti. Entonces, ¿qué te parece si tú la lees? Me pregunta, ¿sabes qué tal está técnicamente hablando traducción, papel, etcétera, y Redeemable de Editorial Bruguera? Durante la mole tuve oportunidad de ojearlo. En lo que se refiere a la calidad del papel, de la impresión y de la presentación de la revista, está al mismo nivel que la edición americana. Lamentablemente no lo he leído. Yo Redeemable lo tengo todo en inglés, entonces no he leído la traducción. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Bruguera sí tiene un equipo de traductores profesionales y dedicados. Y es algo que tuve que preguntarse en su momento al editor responsable de lo que es Bruguera Comic Books. Y él nos dijo que ellos estaban conscientes de que era un tema importante para los lectores, la calidad de la traducción, y era algo que estaban cuidando. Entonces, a nivel técnico, en lo que se refiere a la presentación, el papel, la calidad de impresión, está al nivel, si no es que incluso un poquito mejor que lo que tiene es la edición original de IDW. Me parece que el papel es un poquito mejor, pero la calidad no tiene pero. La traducción, como te menciono, no he tenido oportunidad de leerlo en español, pero al menos sé que existe el compromiso de hacer bien las cosas. Entonces me parece que por ese lado no hay razón para estar receloso de la calidad del producto. Pues bueno, ahí te va mi buen amigo, bueno, de hecho el gran escucha de este programa, llamado Logan Navoa, que no solo se da la tarea de escuchar este programa cada vez que sale, también participa en casi todas las trivias, incluyendo la trivia de la semana pasada. Y también, a pesar de que vive en Toluca, se da la tarea de ir a todas las pláticas que puede en Fantástico. Entonces se tiene que echar una hora de ida y de regreso a Toluca, y se lo agradezco. Logan Navoa leyó el primer número de Irredeemable y dice que está bastante bueno, que está muy bien la traducción, que quedó satisfecho. Y hablando de eso, algo que quería mencionar, una gran disculpa a las personas que participaron en la trivia de la semana pasada, fue para regalar el cómic de Crimson 2 autografiado por Humberto Ramos, que desafortunadamente la persona que se lo ganó en la gran trivia de Humberto Ramos nunca pasó a recogerlo, nunca se comunicó conmigo. Dije, pues, de tenerlo en mi colección, pues prefiero regalarlo. Se lo volvimos a regalar y yo saqué dos preguntas. Nuestro buen amigo Carmix sacó una tercera pregunta y curiosamente yo sabía la respuesta claramente de mis dos preguntas, pero no de la de Carmix. Y la pregunta de Carmix fue, ¿en dónde se conocen Joe y Scarlett? Y él me dijo que fue en Guadalajara. Pero lo curioso fue que estaba recibiendo y recibiendo y recibiendo correos diciendo que se conocieron en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el aeropuerto. En el aeropuerto de la Ciudad de México. En el aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México. Y nunca me llegaba la respuesta de Guadalajara. Entonces agarro y le escribo a Carmix y le digo, oye, por favor, haz mejor memoria, porque me están llegando todas estas respuestas, pero ni una respuesta acerca de Guadalajara. Y en eso Carmix dice, ¡ah, Dios mío, se me acabo de acordar! Sí, se conocen en el aeropuerto y de ahí se van a tener su aventura en Guadalajara. Entonces le pido una gran disculpa a todas las personas que tuvieron. De hecho, Eduardo Rivas, el ganador, tuvo que mandar su respuesta mínimo 20 veces hasta que finalmente le dije, ¿sabes qué? Estuviste correcto la primera vez. Y bueno, esta semana también vamos a tener regalos. Desafortunadamente no me pude comunicar con Mr. Mitch Spitlick, y además siendo que es Navidad no creo que sea correcto andarlo molestando en este momento. Entonces voy a regalar otra cosa de mi colección. Esta vez no es nada importante para nadie, excepto para mí y curiosamente también para Beto. Y son dos números sueltos de Starman. Tú tienes colección de Starman completa, ¿verdad? ¿De Legends Robinson? Sí. Sí, sí. Ah, bueno, entonces no te hace falta ni uno de esos dos números. Voy a regalar el número 40 y 41. ¿Por qué los voy a regalar? Bueno, porque son los únicos dos que accidentalmente compré dobles. Y uno de ellos tiene una historia con The Shade, que bueno, es uno de los grandiosos personajes de esta serie. Y la otra es un tie-in que tuvieron con Power of Shazam. Entonces obviamente tiene la portada a nuestro buen amigo Captain Marvel. Entonces creo que sería interesante regalar algo con el Captain Marvel, porque nunca he regalado nada con el Captain Marvel, uno. Y dos, pues como te acabo de mencionar, me agüitó las fiestas nuestra buena amiga Cindy Marvel cuando puso esta figura de Captain Marvel Jr. que nunca podré conseguir en mi vida. Entonces, ahorita vamos a subir las imágenes Y nos vamos a ir a un corte musical, y cuando regresemos del corte musical, pues Beto y yo habremos pensado en qué preguntas podemos hacer acerca de Captain Marvel, de Shade y obviamente de Jack Knight, alias Starman, para que puedan ganarse este cómic. Haremos preguntas muy simples, muy fáciles, porque desafortunadamente, y tú lo sabes, Beto, hay muy poca gente que ha leído Starman, desafortunadamente. Desafortunadamente. Nos vamos a ver cuánto tenemos de tiempo. Ya tenemos todavía tiempo antes de irnos a nuestro corte musical. Ambra Al-Hasred dice: The Strain es parte de la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro. Es excelente, pero aunque los cómics están geniales, te recomiendo al 1000% los libros. Que es básicamente lo que tú dijiste, ¿no? Sí, sí. Pues por muy buena que resulte la adaptación o la calidad de los cómics, creo que no hay forma de compararlos contra los libros que salgan bien parados. A ver, entonces, a ver, aquí tenemos la próxima pregunta. Víctor Flores, ¿la puedes leer, por favor? Dice, hola Joey, espero que todo esté bien allá en México. Quiero preguntarte qué historias en formato TP del Capitán América me recomendarías. Un fuerte abrazo. Ah, muchas gracias. Pues mira, de hecho, ¿sabes que Víctor Flores ahorita está viviendo en Francia? Y lo último que puso en su Facebook es que ya quiere regresarse, ya no aguanta un segundo más. Creo que nomás lo puso porque era el día de Santos Inocentes. Si no, nomás te digo, relájate, Víctor, no pasa nada. Todos los cómics que necesites los puedes conseguir en digital, no pasa nada, respira. Capitán América, hay historias muy, muy buenas. Hay una historia, hay un TP, que si estoy en lo correcto se llama War and Remembrance, que está escrito por Roger Stern, dibujado por John Byrne, buenísimo. Buenísimo, de hecho ahí recuentan el origen del Capitán América. Hay una historia con ¿cómo se llama? Batroc the Leaper y Mr. Hyde, buenísimo. Ahí está el número donde quieren elegir al Capitán América para que sea presidente de los Estados Unidos y él se rehúsa. Excelente TP. Y obviamente también está The Adventures of Captain America, escrito por Fabian Nicieza, dibujado por Kevin Maguire, brillante, magnífico. Y obviamente todo lo que hace Ed Brubaker con el personaje, no hay un número que sea malo. Beto, ¿algo que tú quieras recomendar? Pues básicamente son estos mismos. Me parece que el problema va a ser que, por ejemplo, la de War and Remembrance, si no mal recuerdo, ya está fuera de prensa, entonces va a ser un poquito difícil de encontrar, pero si logra hallar una copia, sí es sumamente recomendable. Lo de Brubaker, afortunadamente, todo está coleccionado ya en tanto en TPs como hardcovers. Ahí más bien sería cosa de hallar el orden correcto para irlos leyendo, lo cual seguramente Wikipedia sería una buena ayuda. Y lo otro que también está coleccionado completamente y es bastante recomendable es todo lo que hizo Mark Waid cuando tomó la serie después de Heroes Reborn, que si no mal recuerdo empieza con una colección que se llama Operation Rebirth. Sí. Que es donde está con Ron Garry como artista, si no mal recuerdo. Sí, tienes toda la también razón. Es una historia bastante recomendable todo lo que él hace. Si no mal recuerdo, lo de Mark Waid está por ahí como en 5 o 6 tomos. Está en American Nightmare, To Serve and Protect. No recuerdo las otras colecciones, pero sí estoy seguro de que la primera es Operation Rebirth. Es en donde habrá que empezar con lo de Mark Waid. Y es lo que termina poniendo el escenario para lo que después haría Ed Brubaker casi 8 años con el personaje. Beto, no lo vas a creer, pero ahorita mi preciosa y magnífica prima Clara me acaba de regalar un póster por Navidad de Batman dibujado por Jim Lee, y está un poco más que precioso, porque Jim Lee tal vez nunca sea un buen escritor, tal vez su arte haya bajado un poquito, pero su Batman siempre ha sido magnífico. Muchas gracias, Clara. Gracias. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con todo. Gracias. Es mi tía Lirio, me acaba de meter su cabeza aquí. Gracias, está precioso el póster. Muchísimas gracias. Continúo con mi programa. Hola, nena. Leila, ¿quieres decirle algo a la gente de Comic Manía? ¿No? ¿No? Leila, al igual que el resto de mi familia, es muy, muy, muy, muy tímido. Estoy haciendo mi programa, Leila. ¿Cuántos años tienes? Dile a la gente de Comic Manía cuántos años tienes. 5. Tienes 5 años. Y no sabes leer todavía, ¿verdad? No puedes leer cómics. Pero ¿ves alguna serie de televisión sobre cómics o has ido a ver los Avengers? ¿No? Solo fui a ver los Avengers en el cine. ¿Y te gustaron o no? ¿Sí? ¿Y te llevaron a ver la de El Caballero del Oscuro Asciende? ¿La de Batman? ¿No? Solo me llevaron a ver la de Bane. Ah, ¿esa es? ¿Te gustó? ¿Verdad que está perfecta y magnífica? Aquí en el cine la vimos. ¿Y te gustó? ¿Verdad que es magnífica la de Batman? ¿Verdad que es la mejor película del verano? ¿No? ¿Sí o no? Dilo, dilo. Tienes que, es que es radio, nena. Si nomás mueves la cabeza, no, la gente no va a saber lo que estás diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Es un poquito tímida mi sobrina. Pero bueno, gracias, Leila, por ser. ¿No es triste que las mujeres desde tan corta edad te empiecen a dar el avión? ¡Vete al demonio, Beto! Es mi buen amigo Beto Calo. Gracias, Leila, por estar con nosotros. Yo estoy, como podrás ver, totalmente sudado porque no hay viento. Dile adiós. Dile, Leila, dile adiós a Comic Manía. ¿No? No tengas miedo. Dile adiós. Ya le dio miedo a este. No te preocupes. Gracias, Leila, por participar en el programa. Gracias, Leila. Es que en inglés es Leila, como la canción de ¿cómo se llama ese tipo? Eric Clapton. A ver, ¿en qué estábamos? Vamos a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos como 10 minutos antes de irnos a nuestro segundo corte. Ado Acerje, que es el chavo que les comento que con los indestructibles juega DC Online, DC Universe Online, y escucha este programa al mismo tiempo, dice: hola, Joby, no termino de entender de manera cronológica y los por qué de Batgirl, Batwoman, Huntress. ¿Qué tal si hablas de eso? Y también saludos desde Argentina. Bueno, pues ahí te va en corto, como si alguna vez yo pudiera hacer algo en corto. Mira, el primer personaje femenino disfrazado de Batman que sale es Kathy Kane, Batwoman, la que se viste todo de amarillo, que de hecho acaba de aparecer en un número de Batman Inc. ¿Lo recordarás? No, tú no lees Batman Inc. Leí los primeros. No, sí. No me convenció, pero yo sé que Grant Morrison tiende a hacer historias planeadas a largo plazo, así es de que estoy esperando a que termine para eventualmente tratar de leerlo todo completo. Antes de que cerrara y empezaron los nuevos, porque se canceló el cómic de Batman Inc., vinieron los nuevos 51 y después retomó Grant Morrison Batman Inc. Pues bueno, antes de que viniera este cambio, hubo una historia con esta Batwoman, que digo, es Kathy Kane, la dueña de un circo, y ella está disfrazada, se viste con un traje de Batimujer y es amarillo. Después, su sobrina, Betty Kane, una tenista profesional, se viste con un traje mayormente morado y se vuelve la primera Batichica. Más adelante, introducen a Barbara Gordon como la segunda Batichica, porque resulta que para la serie de televisión de los 60 necesitaban a una Batichica que no tuviera todo el bagaje de la primera Batichica. Entonces deciden, ¿sabes qué? Para que sea más obvio, la vamos a hacer la hija de un personaje que ya presentamos, en este caso, el comisionado Gordon. Entonces aparece por primera vez en la serie de televisión y después la crean para el cómic. Y es la segunda Batichica, Barbara Gordon. Después de eso, ¿viene alguna Batichica? Sí, más. Gracias por hacer todo el ruido, mamá. Después viene después es Huntress, como tú mencionas. Huntress es la hija de Batman y Gatúbela de Tierra 2. Y después de la crisis en Tierras Infinitas, Huntress se vuelve parte del universo nuevo, con ya la Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra X y Tierra S unidas. Pero en vez de ser Elena Wayne, alias The Huntress, es Elena Bertinelli, alias The Huntress. Y ella es la hija de unos mafiosos. Cuando matan a toda su familia, ella decide buscar venganza por los mafiosos que mataron a toda su familia. Y así es como funciona esto. Más adelante, durante No Man's Land, Huntress se decide volver a Batichica y lo hace por un tiempo. Y después Cassandra Cain, la hija de un asesino, se vuelve la nueva Batichica, que es la que usa todo el traje negro con la boca cubierta. Más adelante viene Entonces, spoiler viene un poquito después. Sí, después la que viene es Kate Kane, que es la Batimujer reciente, que tiene el pelo rojo, rojo, rojo, la cara muy pálida, es lesbiana y tiene un traje, creo que es como, ¿cómo se podría decir? Como que un café oscuro con el murciélago rojo. Y ella, vamos a ver, tiene un lazo con la familia Batman, pero se me olvida cuál, porque es un personaje bastante malito que me rehúso a leer. Y después la niña que, Stephanie Brown, que empezó como Spoiler, la hija del Clubmaster, un enemigo de Batman, se decide volver Spoiler para tratar de hacer o remediar los errores de su padre. El personaje fue creado por Chuck Dixon, me encanta ese personaje. Primero es Spoiler, después es la, sería cuarta Robin, y después se convierte en la nueva Batichica durante todo ese tiempo que Bruno Díaz está viajando por el pasado. Ella se vuelve la nueva Batichica Y ahorita en los Nuevos 51, Barbara Gordon retoma su papel como Batichica después de ser de que le disparó el Joker. Yo creo que ya dijimos todos. De hecho, ¿sabes qué? Por aquí no, tengo... de hecho estás omitiendo a una. A ver, ¿quién? La nueva Batwoman. Pues es la misma que Kate Kane. Ah, bueno, perdón. Es que lo diste de corrido entre las Batgirls. Ah, ok. Sí, perdón. Sí, sí, menciona a Kate Kane. De hecho, tengo una imagen que alguien subió a Facebook, ya la bajé. Ahorita te la mando para que la subamos al Facebook. Es una imagen con todas las batichicas y batimujeres que jamás han salido. Y básicamente eso es el rollo con ellas. Y Huntress, pues sí, nomás ha tenido esas dos opciones. Y curiosamente ya apareció en un episodio de Arrow, la nueva serie de Green Arrow que aparece en el canal Warner. Y también Ado Serge dice... de hecho, también sé que hay otra Batgirl con un traje distinto con la parte de la boca tapada. Es la que yo menciono, Cassandra Cain. Es un traje totalmente negro con la boca tapada. Como sea, Joey, si puedes hablar de eso, te lo agradecería. Y ya que hiciste, ¿cuál sería el link del podcast? Pues el link del podcast siempre lo subimos a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Y eso yo lo hago yo de inmediato porque no sé si tú sabes por qué lo empecé a hacer, Beto, ¿no? Tú te estabas tardando mucho en subirlos al blog porque tu trabajo ahorita me has contado que está terrible. O sea, no tienes ni un segundo de tiempo libre para escuchar el programa, mucho menos para subirlo. Entonces, tú no estás para saberlo, yo no estoy para decirlo, pero lo voy a decir porque no me importa. Varias personas me estaban escribiendo directo a mi inbox de Facebook pidiéndome, por favor, que les mandara el link para que pudieran bajar el programa. Entonces dije, ¿sabes qué? Se estaba volviendo como que algo muy... trabajoso andarlo mandándoselo a todas las personas individualmente, y dije, ¿sabes qué? No lo quiero hacer porque no quiero que tu trabajo se vea mermado o bajado de calidad, porque los posts que subes al blog son divinos, me encantan. Entonces yo agarro y nomás subo el link a la página de Facebook para que la gente al menos los pueda escuchar y no tenga que yo mandárselos individualmente. Por eso lo empecé a hacer, no por nada, no por ninguna otra razón. Vale. Mamá, si ¿sí sabes que estoy grabando el programa, ¿no? Mi mamá, esa fue mi mamá gritando, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, por ahí es donde van a poder bajarlo. Y te echas la otra pregunta de Geras. Sí, nada más quiero aclarar, creo que lo que te decía del link se refería a si ya habías hablado alguna vez de Batgirl, que le dieras el enlace a ese programa en especial. Ah, okay. Pero, pues, de todos modos ya se le respondió en este caso. La siguiente, pues, creo que más bien fue un intento de hacer un chiste. Que dice, ¿por qué la criptonita rosa seguía a Superman? Sí, yo creo que fue un intento de hacerlo gracioso. Lo que tengo que decirte, Geras, es, en serio, la homofobia es una de las peores actitudes de un ser humano. Y por ahí dicen que mientras más homofóbico seas, más quieres esconder. Entonces dejemos, mejor olvidemos de esa pregunta. Y lo único que tengo que decir es, aunque hay criptonita de muchos colores, curiosamente no hay ni una sola criptonita rosa. La que hace que Superman tome diferentes actitudes o se vuelva alguien diferente o no sea una persona como siempre lo conocemos es la criptonita roja, ¿no? Pero no hay rosa. Y tenemos tiempo, sí tenemos un poquito de tiempo para la próxima pregunta. Es José Antonio Ayala Gutiérrez, dice, hola, mi pregunta sería, ¿cuál es su top 5 de los dibujantes que ha tenido Batman? Me gustaría saber su opinión de ambos y si se puede con argumentos, pues mejor. Pues bueno, para mí Batman tendría que ser Jim Aparo, por mucho, es mi dibujante favorito de Batman. Nomás me encantaba cómo dibujaba Batman, lo hacía con mucha elegancia, con mucho porte. O sea, Batman se veía increíble cuando lo dibujaba Jim Aparo. Alan Davis tiene una manera de hacerlo tan divino, tan hermoso, tan fluido. Batman parecía un bailarín casi cuando lo hace Alan Davis. Cuando lo dibujó o cuando lo ha dibujado George Pérez, ya sea en las páginas de los New Teen Titans o de la JLA o de JLA contra Avengers, me encanta porque Batman se ve, bueno, como el hombre más heroico del mundo, un hombre invencible. ¿Quién más? Pues aunque no lo creas, Norm Ray Fogel es por mis memorias. O sea, todo lo que fue en los 90s lo dibujó Norm Ray Fogel y lo hacía bastante bonito. Me gustaba el rostro que le ponía y me gustaba mucho que era como que entre realista y cartoony lo que hacía nuestro buen amigo Norm Ray Fogel cuando lo dibujaba. Y pues tendría que decir Mike Parovec. Batman Adventures es para mí el mejor Batman de todos los tiempos. Y si me da, nomás me encantaba cómo dibujaba, el estilo de Mike Parovec le quedaba perfecto a Batman. Y pues bueno, para ir por un sexto tengo que decir Bruce Timm en la serie animada y obviamente en los cómics de Mad Love, etc. Me encanta su Batman. Y bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Alex Ross también. Me fascina cómo lo dibuja. Lo dibuja muy poco, pero me encanta cómo lo dibuja. Beto. Bueno, a mí me sorprende un poquito que no hayas mencionado a Neil Adams. A mi juicio, si alguien ayudó a definir el look moderno, claro, de Batman, es precisamente Neil Adams. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en los 70s, creo que lo que hicieron él, Jim Aparo y José Luis García López fue lo que definió cómo se ve Batman en la actualidad. De acuerdo en lo de Alan Davis, en el caso de Breyfogle le añadió una dosis, no sé cómo llamarlo, de estilo que el personaje no tenía. Alguien que también me gusta mucho cómo dibuja Batman es Matt Wagner, que es una extraña mezcla entre retro y moderno, con una limpieza de trazo que la verdad sorprende. Y las pocas historias por ahí en las que John Byrne ha tenido oportunidad de ilustrarlo, me parece que es un resumen de todo lo que es el personaje de los años, ¿no? En el Batman de Byrne puedes encontrar piquitos de lo que era el Batman de Adams o de Aparo, puedes ver una versión un poquito más cartoon y un homenaje al pasado. Entonces creo que lo que logra hacer Byrne con el personaje es bastante curioso. ¿Sabes qué? Tendría que estar totalmente de acuerdo contigo. Y tienes que recordar, y esto es para la persona que hizo la pregunta, esas... yo no sé si Beto lo hace, pero yo nunca pienso las respuestas antes de responderlas, para que todo sea un poquito más como virtuoso, ¿no? En este programa al mismo tiempo que lo estamos haciendo, lo estamos pensando. Entonces a veces no se me olvidan algunas cosas. En este caso se me olvidó y brutalmente el mejor dibujante de Batman de todos los tiempos, y su nombre es Neil Adams. Es el que, tanto como yo adoro a todos los que yo mencioné, Neil Adams es el que define al personaje para una nueva era. Lo define para todo, de los 70s en adelante. Entonces, sí, Neil Adams, no sé cómo lo pude olvidar de mi lista, pero me encanta, me encanta. Sobre todo porque yo soy de la idea de que el de Aparo deriva mucho de lo que hace Adams, ¿no? Yo creo que no entiendes al Batman de Jim Aparo si no pasas por el de Neil Adams primero. Neil Adams redefine al personaje de los 70s para adelante. Y estoy viendo que ya hicimos una hora y media de programa. Tenemos muchísimas preguntas todavía que responder. Entonces, nos vamos a ir a un corte musical. Regresamos. Vamos ahorita a subir las imágenes de estos dos cómics que vamos a estar regalando el miércoles. Va a ser igual, de la misma manera. Vamos a mandar las preguntas por Twitter y ustedes lo van a responder. Y al mismo tiempo que está pasando el programa, yo les diré quién es el ganador. Entonces nos vamos a un corte musical y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Signals are so clear. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía y estoy acompañado hábilmente por mi buen amigo. Su nombre es... Alberto Calvo. ¿Cómo estás? Pues, Beto, creo que estamos yendo bastante bien. Tenemos muchas preguntas todavía que responder. Entonces yo creo que este programa seguirá fluyendo mientras vayamos hacia adelante. Está subiendo ahorita las dos imágenes de los cómics que vamos a regalar. Como mencioné antes, es Starman 40 y 41. Acabo de volver a ver las portadas y son historias bastante interesantes. Desafortunadamente, la que tengo, que creo es la 40, es la tercera parte de una saga de 4, pero lo que pueden hacer es hablar a nuestros buenos amigos en la quinta dimensión, a Mr. Mitch Speedley, y él le puede vender las otras tres partes, entonces, al ganador, entonces, de esa manera lo puede resolver todo. A ver, ¿qué te parece? Ya tenemos las preguntas, obviamente no las vamos a hacer ahorita, las haremos durante... ¿sabes que las podemos hacer ahorita? Porque obviamente yo voy a tuitearlas antes. La primera pregunta es acerca de The Shade. The Shade, durante Starman, es un héroe. Sí, le podemos llamar héroe, ¿no?, a un personaje así. Pero es un personaje bastante amoral, pero dentro de... Podríamos llamarlo un antihéroe. Puede ser un antihéroe, pero dentro de Starman, dentro de la ciudad de Opal City, él siempre funciona como un héroe o un antihéroe, como alguien que hace el bien. Pero antes de hacer eso, él era un villano. De hecho, era miembro del Injustice Gang. Pero era más que nada villano de un héroe en particular. Nómbrenme el héroe del que el Shade era villano de. Así de simple. ¿De quién era villano The Shade? La segunda pregunta, Beto, por favor. La segunda pregunta. Esta encarnación de Starman, que fue la que ganó aclamo popular, es Jack Knight. ¿A qué se dedicaba Jack Knight o cuál es su ocupación en su vida personal fuera de ser un superhéroe? Exactamente, me parece divino. Y curiosamente, esa pregunta dice mucho de quién es el personaje, ¿no? Porque estamos ahorita discutiendo acerca de que el personaje, a diferencia de varios héroes y varios héroes de legado, se rehúsa a usar un traje de superhéroe, ¿no? Es el único que decide, pues voy a vestirme como yo quiero vestirme. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que él hace en su vida regular. El personaje es fantástico. Por favor, lean Starman. Se los he dicho de todas las formas. Beto, díselos tú también, por favor, para que me hagan caso. Ok, si no confían en las recomendaciones de Joy, ya habrán notado que tenemos discrepancias en muchos puntos, pero este es un cómic que les recomiendo ampliamente. Si valoran el medio del cómic y creen que se pueden hacer cosas interesantes con los superhéroes, este es un gran ejemplo de que no todos son hombres en mallas peleando contra malos de Malolandia. Es una lectura altamente recomendada. No, y número tras número, James Robinson demuestra que es un gran escritor. Tristemente, deja este cómic... Y todo lo que ha hecho fuera de este cómic, quitando Firearm, que tú a mí me prestaste y me dejaste leer, que es bastante divertido. Y bueno, obviamente su JSA de Golden Age, que es uno de los mejores, mejores miniseries que jamás he leído en mi vida. Su JLA Cry for Justice no es tan malo, pero no es tan bueno. Su Earth 2 es para matar a alguien. En serio, es en serio para matar a alguien. Y bueno, la tercera pregunta es la más simple de todas. Nuestro buen amigo Captain Marvel, alias Billy Batson, el que grita ¡Shazam! Tiene varios villanos en su galería de villanos. Nómbrenme a tres de ellos. Tres de los que ustedes quieran. Tres villanos de Captain Marvel. Así de fácil, así de simple. De hecho, si se meten a Wikipedia y buscan The Monster Society of Evil, ahí pueden encontrar a todos los villanos. Entonces, de esa manera va a ser mucho más fácil. Yo sé que estos dos cómics no son grandes cómics, ni son cómics muy importantes, ni es el número uno, ni están firmados por nadie. Pero créanme, son dos buenas historias y de ahí puede ser que les nazca el amor por este personaje. Yo sé que leí el número 0 y me llamó la atención, pero como no había spandex, no sabía qué hacer. Tú me lo recomendaste y yo confío mucho en tus recomendaciones. Lo leí y me encantó. Me encantó. Y de hecho, otra de tus recomendaciones que me encantaron, y creo que las podemos hacer aquí también, son miniserie de 3 números. Dr. Midnight, Matt Wagner, ¿qué tan bueno es? Es excelente, para quien no tenga una idea del personaje, lo que hace es actualizar uno de los personajes de la Justice Society original con arte de, si no me acuerdo, es John Snyder III, que es un artista oscuro e inusual para una historia de superhéroes, pero cuyo trabajo sienta perfectamente con el tono de lo que está escribiendo Wagner. Y es algo que termina dando pie a lo que eventualmente fuera el lanzamiento de la JSA. Me parece perfecto. Pedro Santana dice, señor Joby, ¿cuál fue el mejor cómic del año y evento del año? Saludos. a todos en Comic Manía y espero que estén tus primos contigo. Saludo. Bueno, sí, están mis primos aquí. De hecho, están comiendo a un lado, haciendo la menor cantidad de ruido posible porque saben que estoy grabando el programa. El mejor cómic del año, vamos a ver, es una muy buena pregunta. Vamos a ver, déjame pensar. Pues mira, ahorita en lo que se me acuerda, te voy a decir, en lo que recuerdo cuál fue, o cuál yo sentí que fue el mejor cómic de este año. El que te puedo decir que fue el mejor evento de este año, sin duda fue Avengers contra X-Men. Sí, tiene errores, sí, tiene problemas, sí, no es perfecto, sí, lo que tú quieras. Pero fue divertido, fue entretenido, me gustó, leí los tie-ins, me divirtieron, leí los crossovers, me divirtieron, leí Avengers vs. X-Men Consequences y es fantástico. Entonces tengo que decir, de todos los eventos que vinieron, de los nuevos 51, de Flashpoint, etcétera, etcétera, etcétera, este para mí fue el más divertido de todos, el que más disfruté. Y el mejor cómic, déjame hacer un recuerdo, pues mira... Es triste decirlo, pero a través de todos los cómics que han salido, el que más me ha sorprendido, el que más me ha agradado, la gran sorpresa que me ha dado, ha sido el Aquaman de los Nuevos 51. En serio, no puedo creer que estoy disfrutando leer Aquaman y que quiero leer el próximo número lo más pronto posible. Es increíble qué tan divertido ha sido ese. Obviamente, Green Lantern ha sido uno de mis cómics favoritos desde que Jeff Jones lo empezó a hacer. Y desafortunadamente, este año, uno de los mejores cómics de Marvel cesó. Y ese es Avengers Academy. Y es una tristeza. Era el mejor cómic que estaba sacando Marvel, sin duda. Y en serio, me rompe el corazón que Christos Engage ya no nos va a poder regalar este cómic. Desafortunadamente, aunque sí me divirtió Avengers Arena, no está al nivel de Avengers Academy. Y algo que también me da mucha tristeza es que el personaje de Hank Pym dejó de estar llorando por Janet Van Dyne dentro de las páginas de Mighty Avengers y empieza una relación con Jocasta, una robot que tiene las memorias de su ex esposa Janet Van Dyne, alias The Wasp. Y más adelante empezó una relación bastante madura con Tigra, la mujer tigre que es parte de Avengers Academy, y ella tuvo un hijo por un Skrull que estaba impersonando a Hank Pym. Y esa relación se me hizo muy interesante, que iba a crecer mucho el personaje Hank Pym, pero obviamente, como Brian Michael Bendis le gusta arruinar las cosas, en Avengers End Times, la última saga o la última serie, el último arco de los Avengers escrito por Brian Michael Bendis, Janet Van Dyne Pym regresa, entonces todo lo que sucedió en este cómic pues ya se va a ir al demonio. Pero bueno, en tu opinión, Beto, ¿cuál fue para ti la mejor saga? ¿Cuál fue el mejor cómic? Bueno, en términos generales, yo nunca he sido gran fan de las sagas, porque me parece un poquito molesto que si tú lees ciertos cómics te obliguen a leer crossovers, tie-ins y demás de muchas otras series que en ocasiones no son más que relleno. Entonces, eso es algo que creo que hicieron bien con Avengers X-Men, que la historia completa la puedes leer siguiendo solamente la miniserie del evento. Para los que querían las peleas más extensas, se creó una serie paralela en la que la historia no avanza y son solamente las peleas. Ajá. Y habría que señalar también que sirvió como pretexto para lanzar una nueva serie de cómics digitales de Marvel, los Infinite Comics, que me parece que fue una iniciativa también bastante interesante. Y en cuanto a cómic del año, no sé, sería difícil tomar solamente uno. Si nos vamos a las ciudades grandes, pues resaltaría lo que hizo Scott Snyder en Batman, por lo menos hasta que llegamos a los crossovers, donde, como suele pasar, terminaron por diluir lo que estaba haciendo y creo que con Death of the Family ya no sé para dónde va a ir el título. Por el lado de Marvel, pues está el cierre de las historias de Jonathan Hickman en los Fantastic Four y FF. Tenemos también lo que fue Daredevil, que Marvel está haciendo maravillas con el personaje. Se lanzó la nueva serie regular de Hawkeye de mano de Matt Fraction, que también es una lectura sumamente recomendable. Y por ahí en el terreno de publicaciones independientes salieron varias cosas interesantes. Esta saga de Brian K. Vaughan con Fiona Staples, que es una serie bastante recomendable, de lo mejor que salió en el año. Bueno, espérate, si vas a recomendar a Brian K. Vaughan, no puedes dejar de recomendar Runaways. Sí, bueno, pero Runaways no tuvo ya nada en este 2012. Sí, pero nomás saber que la gente sepa que existe. Bueno, y si vamos a hablar de Runaways, pues también habría que hablar de Wild Last Man, que fue lo Sí. lo que puso a Vaughan en el mapa. Es un escritor bastante capaz y lo ha demostrado a lo largo de los años. Ya entonces me parece que fue un buen año para los cómics. Finalmente leí Why the Last Man, los primeros 10 números. Muy interesante, ¿eh? Es totalmente nada de lo que yo esperaba. No, no te puedo decir que me encanta porque obviamente hay poco spandex, pero bastante interesante, ¿eh? Ese Brian K. Vaughan como que sabe escribir. De hecho, hasta hizo algunos números sueltos ahí de Detective Comics o de Batman, bastante lindos también. Sí, y bueno, también tiene por ahí con uno de nuestros personajes favoritos, hizo un especial de Cyclops hace unos años. Ah, ok, sí. Sí, tienes toda la razón. 4 números, ¿no? Me parece que sí. Sí, bastante lindo. En Saga no lo he leído porque obviamente yo lo veo y hay como que personajes, como son personajes de ¿cómo se llama? De fantasía, como que de que están en el bosque con, ¿cómo se llama? Como si fueran ¿cómo se llaman estos personajes? Estos personajes de la mitología. ¿Mitológicos? Ah, sí, pero son unos personajes como Pan. ¿Cómo se llaman estos? Un fauno. Ah, parecen eso, ¿no? Como si fueran faunos. Pues es que es una historia de ciencia ficción puesta en otros mundos, entonces sí mezcla algunos elementos de ciencia ficción y fantasía, pero es una serie bastante recomendable. Bueno, y hablando de ciencia ficción y fantasía, si no llegaron a leer Fables alguna vez, por todos los santos, lean Fables. Yo en el número... Aprovechen antes de que termine de morir Vértigo. Sí. Déjame decirte, Fables, supuestamente él, ¿cómo se llama? Bill Willingham, tenía un punto donde dijo, aquí va a terminar la serie. Pero funcionó tanto que le pidieron que continuara la serie después de que terminó, que iba a ser como en el número 90 o algo así. Yo después del número 90 leí algunos números y ya no me gustó tanto. Yo siento que su final, que es cuando logran capturar al adversario, ahí debió de terminar la serie. Pero honestamente tengo que decir que si hubo una serie sin spandex que yo disfruté leer por muchos años, fue Fables, divina. A ver, Revista Mexicón dice, por allá está también una revista de cómics. Ok. No sé exactamente a qué se refirió con eso, pero bueno, gracias por la pregunta. A ver, ¿nos puedes leer la próxima pregunta? De Oscar Sarr. Déjame ver, ya me perdí dónde estamos. Ok, de Oscar Sarr. Saludos. Yo quisiera saber cuál ha sido el Iron Man más poderoso de la historia o en qué etapa se desarrolló. Pues bueno. Sí, no entendí por qué Iron Man siempre ha sido Tony Stark. Sí. Yo creo que, no sé, tal vez se refiere a cuál ha sido la mejor armadura. O la armadura más poderosa. Las únicas tres opciones que se me ocurren es la armadura de Hulkbuster, que es una armadura del tamaño de Hulk, que es bastante poderosa, pero aún así Hulk la derrota. Hubo una serie que se me olvida el nombre, que es cuando el Capitán América y Iron Man se unen para pelearse contra Thor, porque Thor decide tomar ¿cómo se llama? Partido en una guerra, ¿no? Porque él dice, pues soy un dios, tengo que tomar partido en esta guerra. Entonces me acuerdo que lo dibuja Alan Davis, y era el tiempo donde Dan Jurgens, el peor escritor dibujante de todos los tiempos, decide tomar las riendas de Thor. Oye, ¿qué? Star of Life. Ok, tienes toda la razón. me has corregido. Bueno, uno de los peores artistas dibujantes de todos los tiempos decide tomar a Thor y empieza a hacer cosas muy estúpidas con Thor. Y resulta que en una de esas estupideces es que Thor y Asgard vienen a la Tierra. Recordarás que estaban flotando por encima de ¿cómo se llama? De Manhattan. Y si crees que eso es estúpido, ahorita estuvieron, Asgard estaba flotando en Oklahoma. Pero bueno, mucha gente dice que es bastante bueno lo que hizo J. Michael Straczynski al inicio de Thor. Entonces no vamos a hablar mal de eso, pero sí voy a decir que en esta serie Capitán América, Iron Man se enfrentan contra Thor y le había dado una fuente de poder Thor a Iron Man. A Tony Stark, y Tony Stark crea un Iron Man con esa fuente de poder. Entonces también es como que un Iron Man bastante poderoso, pero yo creo que el que se estableció y por mucho tiempo fue el Iron Man más poderoso era el Iron Man que tenía Extremis. Para todas las personas que no leyeron esta historia, por favor léanla, son 6 números, los dibuja Adi Granov, así es, lo escribe Warren Ellis, ya está coleccionado en diferentes TPs, de hecho ya hasta tiene una, ¿cómo se llama? Está en digital y está en cómic animado. Un motion comic también. Está el motion comic de Extremis, que es básicamente Iron Man se pone dentro de su cuerpo parte de la armadura y la otra parte de la armadura está en el exterior. Entonces se vuelve el Iron Man más poderoso porque ya no tiene que cargar tanto peso en la armadura, porque parte de la computadora que es Iron Man o parte de los circuitos que son Iron Man son parte de su cuerpo. Entonces sería como que el Iron Man más poderoso. Curiosamente, aunque no sea el más poderoso, uno de los disfraces, de las armaduras que más me gustaron, no lo vas a creer, es la llamada el Silver Centurion, que es, sí, Okay. que es roja con plateada, por alguna razón u otra, me encanta ese traje. ¿Quieres ir a la próxima pregunta? Sí, nada más sí, yo acotaría también, mencionabas la armadura del Hulkbuster, creo que es un poquito más poderosa la armadura Hulkbuster del universo Ultimate, que habría considerado la parte. Y retomando lo de la recomendación de Extremis, esta historia de Warren Ellis y Eddie Granoff, si no la han leído, es importante que lo hagan porque hay muchos elementos de esa historia que tendrán que ver con la trama de Iron Man 3 que se estrena en este 2013. Exacto. Mauricio Curis dice, está bien, haz un análisis profundo de la saga de Nolan. Bueno, no sé si tú estuviste al tanto, pero cuando salió la película, ¿qué fue? ¿En junio? No, en julio, ¿verdad? Cuando salió la película en julio, hice cuatro programas donde lo único que hicimos es analizar profundamente las brillantes y magníficas películas que conforman la saga de Christopher Nolan, que es Batman Begins, The Dark Knight y Dark Knight Rises. Pero lo que podemos hacer es, cuando yo regrese a México y esté todo más tranquilo, puedo invitar a algunos amigos para que vayan al programa y le podemos dedicar como que ya después de un rato de que ya esté tranquilo en nuestros sistemas las películas, hacemos como un maratón, vemos las películas y después las comentamos en el programa o algo así, podemos hacer. Porque de hecho, ¿sabes qué? No sé si tú sabes que hay un autocinema ahorita en el DF, ¿no? Sí, está ahí muy cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo. No, ya lo cambiaron, ahorita está en Santa Fe. Ah, ¿ya no está ahí? Ya no está ahí, ya está en Santa Fe, como que lo hicieron, trataron de hacer o más exclusivo o nomás más lejos para toda la gente que quiera participar en el autocinema, porque antes estaba Que en un quiere lugar. evitar el tráfico. Sí, entonces te tienes que lanzar hasta a Santa Fe. Y me comentó una amiga que en enero 5 van a tener un maratón especial de toda la saga de Nolan. Entonces, mi regreso al DF es el 8, pero estoy pensando muy seriamente en adelantar mi viaje y regresar el día 4 para el día 5 estar ahí. Y No, verlos por en Dios, pantalla. ¿qué haré para llegar hasta Santa Fe a tiempo? ¿Perdón? ¿Qué haré para poder llegar hasta Santa Fe a tiempo? No sé, pero yo voy a tener que hacer algo porque, imagínate, volver a verlas en pantalla grande sería divino. A ver, la próxima pregunta, por favor, te la echas, es Santiago Robles. ¿Sí, ya lo encontraste? ¿Bueno? ¿Ya? ¿Estás viendo esa película? ¿Qué opinas sobre Iron Man en el equipo de Guardians of the Galaxy? Ah, pues ¿sabes qué? Yo honestamente siento que el equipo de Guardians of the Galaxy no necesita a es que te medio cortaste. Entonces voy a releer la pregunta. Dice, no te tortures viendo esa película. Tache, Santiago, por decir esa tontería. ¿Qué opinas sobre Iron Man en el equipo de Guardians of the Galaxy? Pues mira, desafortunadamente, esa es mi culpa. No culpa de nadie más, es mi culpa. Quiero leer Guardians of the Galaxy de la manera correcta. Lo que significa que me tengo que echar todo Annihilation Conquest. Y después finalmente empezar a leer Guardians of the Galaxy. Entonces, como todavía estoy atorado en Annihilation, no he podido empezar a leer Guardians of the Galaxy, pero afortunadamente Beto Calvo está conmigo. Yo, por lo que tú me has dicho, el equipo de Guardians of the Galaxy funciona bastante bien como está, y como que tal vez meter a Iron Man no sería la mejor idea. ¿Tú qué opinas? Sino, sí, bueno, hay que tomar en cuenta que viene una nueva serie que va a escribir Brian Michael Bendis, y me parece que la razón de poner a Iron Man en este equipo no tiene que ver con otra cosa más que con la próxima inclusión de los Guardians of the Galaxy en el universo cinematográfico de Marvel. Es un intento de darle una justificación y un lazo con el resto de estas películas. Y pues no sé, habrá que ver cómo funciona el personaje, pero sí, sí me parece que está un poquito de más el incluirlo con este equipo. Sí, digo, creo que lo que funcionaba muy bien de ese equipo en particular era que eran personajes que no te imaginarías que funcionaran bien como un equipo, ¿no? De entrada tienes a. Además de que en general son personajes poco conocidos, entonces me imagino que también eso tiene que ver con la idea de poner un héroe bastante más popular y conocido en el equipo para. Sobre todo para atraer la atención de gente que no está tan familiarizada con el universo Marvel. Ok, dice acá, solo Quetzal dice, saludos Joey, dime tu opinión, las mejores historias de Superman. Si eres tan amable, ¿cuál es tu opinión de V for Vendetta? Pues las mejores historias de Superman creo que ya las dijimos y es For the Man Who Has Everything de Alan Moore. ¿Cómo se llama esto? Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore, obviamente. Man of Steel de John Byrne, sin duda. Y ¿cómo se llama Superman for All Seasons de Jeff Loeb y Tim Sale. Y como tú mencionaste antes, el Supreme de Alan Moore. Y el Mr. Majestic de Joe Kelly, ¿estoy en lo correcto? Yo Casey. De Joe Casey, son excelentes versiones de Superman, aunque no sean Superman. Incluso hasta lo que hicieron en Dark Horse con Titan antes de convertirlo en un villano, me parece que es también bastante interesante. Ok. Kid Giffen lo escribía, si no mal recuerdo. Ok, y en el caso de Before Vendetta, wow, es brillante, es magnífico, es muy interesante, te rompe todos los esquemas que jamás habías pensado, funciona en diferentes niveles, el final no lo ves venir de ninguna de las maneras, es fantástico. Me gustó la película, pero no hay como la experiencia de leer el cómic. Son 10 números, ya está recolectado en varios TPs, me encanta Before Vendetta. De hecho, ya leí un libro que seguro tú también tienes, que es el de The Extraordinary Works of Alan Moore, donde él habla acerca de su razón por crear el personaje. Y cuando leí su razón me gustó más, porque la razón por la que él empieza a hacer el personaje, dice, en Inglaterra tenemos una gran tradición de hacer villanos heroicos, o de hacer héroes villanos, no sé cómo se me olvida cómo exactamente lo explica, y su referencia primaria es Robin Hood, ¿no? Que es el héroe de los pobres, es el héroe de la gente, es el héroe del pueblo, pero es el villano de los que están en poder. Y de ahí se basa para crear V for Vendetta, y obviamente también se basa en todo lo que está sucediendo en la era de Margaret Thatcher como primer ministro de Inglaterra. Y cómo agarra estas cosas que podría ser, son tan disparatadas, son tan distantes, y cómo las une para crear la historia de V for Vendetta, se me hace espectacular, espectacular. Y nomás el héroe que es V, que es un ser tan, tan, tan misterioso, pero al final de todo, de todo, cualquiera puede ser V, porque no importa lo que está detrás, sino sus acciones. Como vemos en la brillante película de Batman Begins, cuando Batman dice, no importa lo que hay detrás, sino mis acciones las que cuentan. Y por eso es que al final de la película, al menos, podemos ver a todos poniéndose la máscara de V, marchando hacia el Parlamento, porque es que todos somos V, todos somos parte de esta revolución. Divina historia. Obviamente en la película tienen que hacer muchas adaptaciones, pero el cómic es magnífico. ¿Tú qué opinas, Beto? Bueno, tal vez alguien me va a pedir mi cabeza por esto, pero a mi juicio, Before Vendetta es la obra más importante de Alan Moore, muy por encima de Watchmen, por diferentes razones. Uh-huh. Y me parece lamentable que la mayoría de la gente esté familiarizada con la película y no con el cómic, porque la película es un tratamiento muy superficial de una serie de ideas, y es lo que ha provocado que la máscara se haya convertido en el símbolo de causas que realmente no entienden lo que están haciendo con el personaje. Mientras que Watchmen es una exploración de todo lo que permite hacer el medio de los cómics como medio, es una exploración de la forma. Me parece que Before Vendetta es el trabajo más complejo y ambicioso de Alan Moore a nivel ideológico y contenido, y la verdad, como aficionados del medio, se deben la oportunidad de leer esta obra, que, insisto, a mi juicio, es el trabajo más importante de la obra de Alan Moore. Y no solo eso, también es algo que uno se tiene que dar la tarea de leer, y no es una tarea fácil, no es una tarea simple. Watchmen lo puedes leer y quedarte solo con la forma, solo con la superficialidad, y lo entiendes. Por eso es que mucha gente se enamora en automático de Rorschach, porque el personaje es, por sus acciones, hacen que te encantes, si te gustan los héroes violentos estilo Deadpool o Wolverine, etcétera, ¿no? Y te puedes quedar con la forma, y poquito a poquito, sobre las lecturas de Watchmen, puedes empezar a entender un poquito más de la complejidad que hay dentro de esa historia. El problema de V es que te reta desde la primera imagen, te reta desde el primer texto. No es una lectura fácil, pero sin duda es una lectura que todos tenemos que hacer si nos gustan los cómics. Y porque nos muestra qué tan importantes cosas se pueden decir, qué tan historias tan importantes puedes contar dentro de lo que mucha gente considera como un medio simple y solo para niños. Y esta historia no es solo para niños, es una historia para toda la humanidad, ¿no? Entonces, es magnífico Alan Moore. Por eso es nuestro mejor escritor, y qué tristeza que ya quedó loco. Pero bueno. Daniel, no sé si loco, pero sí el nivel de rehusarse a seguir siendo parte de la sociedad o del medio es algo que termina por alienar a la gente. Lamentablemente, actualmente está trabajando una película, entonces habrá que ver qué es lo que tiene que decir en un medio diferente, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la apatía que ha mostrado hacia los múltiples intentos de llevar su obra al cine. Okay. que dice, Danielo dice, tú habla 2 horas de esa gran película. Con gusto lo haremos, pero no ahorita, ahorita tenemos que resolver muchas preguntas. Dice, pero bueno, también no sé si recomendarías buenas historias del Joker. Pues claro que sí, la que siempre tenemos que recomendar sin duda es Joker, Batman The Killing Joke, que es fascinante. Ya hemos mencionado Joker The Devil's Advocate, que es bastante buena, muy divertida, es lo que es. Y sin duda no puede faltar, cómprense Batman Strange Apparitions. Dentro de ella hay una historia de 2 números que se llama The Laughing Fish, o Los Peces Sonrientes, que está divertidísima. Y obviamente Batman Mad Love, que aunque es una historia más de Harley Quinn, lo que involucra del Joker es fascinante. ¿En tu opinión? Sí, por ahí hay un TP que no sé si sigue en prensas, que se llamaba The Greatest Joker Stories Ever Told, que tiene una colección de historias sobre todo de los 60s y 70s que es bastante interesante. Está también la historia que mencionas de... ¿Laughing Fish? De Special Apparitions, que es la aparición que tenía el Joker. Aparte, el Joker que vemos ahí visualmente es uno de los más atractivos que ha habido. Hay una historia que apareció en Legends of the Dark Knight, no recuerdo quién la escribe, pero la dibuja Joe Staton. La historia se llama Going Sane, que explora lo que pasaría cuando el Joker recupera su cordura. ¿No es J.M. de Matthias? La verdad es que no estoy seguro. Recuerdo mucho el arte de Joe Staton, porque es un artista con un estilo muy característico. Es una historia, si no me recuerdo, 4 o 5 partes. Ajá. Pero no tengo presente quién es el escritor de la historia, no puedo recordar quién es. J.M. de Matthias. Estoy checando la portada ahorita y sí, tienes toda la razón. Es de hecho, uno de los números es, ay, maldita sea, no se alcanza a ver. Aquí creo que está es el número 66, uno de los números. Sí, es los 60 y tantos, son 4 o 5 partes. Es el 65 es donde empieza. Sí, aquí lo estoy viendo. Y es una interesante exploración del personaje, porque la historia comienza con el Joker, que después de un enfrentamiento con Batman llega a la conclusión de que lo mató y ya no tiene ninguna razón para seguir siendo el Joker. Entonces me parece que es una forma muy interesante de explorar lo que es el personaje, su razón de ser y demás. Efectivamente son 4 partes. Es del 65 al 68, el Lane sobre Dark Knight. Going Sane, y efectivamente la escribe J.M. de Matthias y la dibuja Joe Staton. Mira, ya que estamos en esto, en lo que estaba buscando la imagen para decirte el número, encontré de Comic Book, Comic Book Resources, una lista de las 10 mejores historias de el Guasón. ¿Qué te parece si las leemos ahorita? Según ellos, dice que es Batman 663, The Clown at Midnight, escrita por Grant Morrison. También está el TP de The Man Who Laughs, escrito por Ed Brubaker y dibujado por Doc Mankey, que está buenísimo, eso sí es magnífico, lo recuerdo bastante. Batman 426 al 429, que es Death in the Family, que es cuando el Joker mata a Jason Todd. Obviamente el número 7 es Batman The Dark Knight Returns, número 3, que es cuando tiene este gran enfrentamiento en la historia final de Batman, buenísima. El número 6 es Batman Arkham Asylum, que si en serio, cuando lean Arkham Asylum, prepárense, porque se van a tener que dar un baño con ácido para quitarse la mugre de esta visita a Arkham. Y no me digas que no. Es un descenso a la locura y es justamente lo que tendría que ser cualquier historia de Arkham. Acá Batman número 1, que es la primera aparición del Joker. Después tenemos aquí la que tú mencionas como 4, Batman Legends of the Dark Knight 65 a 68, que es Going Sane. Después tenemos Batman 251, que es The Joker's Five-Way Revenge, que es una portada divina de Neil Adams. Después está obviamente el número 2, Detective Comics 475 a 476, The Laughing Fish. Y obviamente el número 1 tenía que ser The Killing Joke. Me parece perfecto. Entonces, si quieres, te voy a mandar aquí esto, por si quieres agarrar algunas de las imágenes y subirlas a nuestra página de Facebook. Vamos a ver cómo lo hacemos. De hecho, ahorita mientras leías esto, encontré otra imagen de esta historia de canciones de Going Sane de Matthias y Staton. Hay un TP, así es de que si les interesa, hay un TP que se llama presente Batman Going Sane. Ok, perfecto. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos acá. Armando del Shaddai dice, la verdad no me molesta que hablara sobre Dark Knight Rises, pero sí tengo una pregunta. Dime tontito, pero, ok, para empezar, y creo que lo hemos dicho antes, Beto, y lo decimos siempre en las pláticas que hacemos en Fantástico, las veces que tú me has acompañado y las veces que me han acompañado mis demás amigos, no hay preguntas tontas. Solo hay tontos que no se, que se rehúsan a preguntar. Si no preguntan, ¿cómo les puedo decir ¿cómo se llama? La respuesta correcta o guiarlos hacia. Y si yo no lo sé, lo saben mis amigos. Por eso es que todas las pláticas las hacemos entre 3 y 4 personas. De hecho, solo creo que 2 o 3 veces lo hemos hecho entre 2 personas. Por ejemplo, hay 3 o 4 personas ahí para responder todas las preguntas. Para eso estamos. No hay preguntas tontas, se los juro. No hay preguntas tontas. Dice, ¿cuál es la relación de los cómics Batman de Scott Snyder y Dark Knight de obviamente Paul Jenkins y Dave Finch? Es que no comprendo si es que van en la misma continuidad o no. Me encanta tu programa. Saludos. Bueno, muchas gracias, Armando. Y te voy a decir lo que está pasando ahorita. En los nuevos 51, o los nuevos 52, como algunas personas deciden llamar, la continuidad está como... Es una sugerencia. es opcional. Entonces, no. Efectivamente, no. Los cómics de Batman están cada quien, o cada autor, hace lo que quiere. Algunos... ¿A los de Batman? Algunos en los de Batman se deciden ligar, pero básicamente no se ligan entre los cómics de Batman. Es como que Batman de Scott Snyder se liga con el Nightwing, de se me olvida cómo se llama el escritor, y se más o menos liga con Batman y Robin de Peter J. Tomasi. Pero lo que está sucediendo en Detective Comics de la basura humana llamada Tony Daniel, que estamos de acuerdo, y lo que está ocurriendo en Batman The Dark Knight no tiene nada que ver con nada. Están haciendo su propia continuidad, están haciendo y deshaciendo todo. La única vez que hubo como algo más o menos que pasó en Detective Comics y tuvo algo que ver con los demás cómics de Batman fue cuando le quitan el rostro al Guasón. Y punto. ¿Algo que quieras agregar de eso? Pues no, que yo insisto, el principal problema en DC es que no hay una dirección editorial. Al no haber una dirección editorial, pues como mencionamos, la continuidad se convierte en algo opcional, no es algo que parezca estarles preocupando, y pues tomando en cuenta que las decisiones se toman a está vendiendo, estamos bien, deja de vender, hacemos algún cambio, pues es comprensible, pero ahí sí, si acaso la única ventaja que esto tiene es que, pues fuera de los crossovers que se están volviendo cada vez más comunes, pues la sugerencia es que si te gusta una de las series, lee esa y olvídate de las demás, porque aparte la diferencia de calidad entre el Batman de Snyder y el Dark Knight de David Finch es abismal. Entonces, pues no veo preocuparte de que hay una relación entre ambas. Lee la que te guste, olvídate de las demás y dejemos la continuidad de lado. Pues bueno, la próxima pregunta nos la puedes leer de Frankie Suárez. De Frankie Suárez, él nos dice: muy bueno tu programa, solo puedo escuchar en podcast, saludos de Mérida, Yucatán. O sea que ahí no hubo pregunta. La siguiente creo que sí es un poquito más compleja. José Nieto, es José Luis y Robin en todas tus pláticas. Ah, sí. un saludo a José Luis. Lo que tengo más que decir de Frankie, pues qué buena onda que estás en Mérida, Yucatán. La próxima semana me voy a ir a Mérida. Va a estar conmigo Eduardo Rivas, que también está en Mérida. Si tú te quieres unir y ser parte del podcast ya en vivo, no a través de Skype, por mí encantado, ¿eh? Eduardo ya dijo que sí, y tú me dices que sí, pues nos juntamos los 3 en alguna parte, y pues lo hacemos. Yo digo, voy a estar en Mérida desde el 5, que es este domingo, y me regreso a México el 8. Entonces mi idea es el 7 juntarnos para hacer un podcast, para ponerlo el día 9, porque Lorna no regresa hasta creo que después del 16 a la estación. Entonces, si quieres hacer algo, lo podemos hacer aprovechando que ahorita estoy en Mérida. Y José Nieto dice: ¿qué opinan de la teoría de la conspiración que dice que lo que pasó en Spider-Man 700 es para presionar a Sony para que les permitan tener ciertas referencias de Spider-Man en las películas de Marvel? Editorialmente, ¿quién tuvo la idea de congelar al Capitán? Maldita sea, ¿qué dice acá? Ah, aquí tiene. América para descongelar. ¿Quién tuvo la idea de congelar al Capitán América para descongelarlo y que formara parte de los Vengadores? ¿Y cuánto tiempo nos pasaron desde que se congeló hasta que lo descongelaron? Perfecto, bueno. Felicitaciones a los dos por su participación en la mole. Ah, muchas gracias. De hecho, pues ya hablamos un poquito de la mole. Beto, ¿qué te parece si empezamos primero describiendo, si es que si la sanidad nos lo permite, si puedes describir los eventos que nos llevaron a la estupidez llamada Spider-Man número 700, por favor? Oye, no sé qué estás hablando, si es un muy buen cómic. ¿En serio? Me parece perfecto. Y te lo digo como fan de Spider-Man, tú sabes lo que representa Spider-Man para mí. Yo no entiendo a quienes están rasgando las vestiduras. Uh-huh. Y digo, no sé, no me gustaría hablar de spoilers, porque sé que hay mucha gente que está esperando a que salga en español. Pero me parece que esto de las expresiones es una tontería, ¿no? A fin de cuentas sabemos que el universo de cine y los cómics se manejan completamente por separado. Hay una cantidad de argucias legales y demás que hacen imposible pensar que puedes hacer algo pensando en presionar a uno de tus socios o en este caso licenciatarios. Entonces no creo que haya nada detrás de esto. Lo que pasa con Amazing Spider-Man 700 es que marca un punto final en una historia, pero pues digo, si lo comparamos con cosas que se han hecho antes, por ahí tenemos la saga del clon, está lo que hicieron con Scarlet Spider y demás. Esto es una historia mucho más interesante, realizada de una manera mucho más inteligente por un guionista infinitamente más capaz que Howard Mackie o los responsables de aquellas historias. Insisto, como fan de Spider-Man, no me ofende porque me parece que es algo que a fin de cuentas será positivo para el personaje. Y quien quiera que siga fan de Spider-Man y no haya disfrutado las últimas páginas del número 700, realmente tiene que reevaluar por qué le gusta el personaje, porque es un cómic muy bien realizado, muy bien escrito, y me parece que la historia es una de las cosas más interesantes que le han pasado al personaje en mucho tiempo. Jamás en tu vida has sido tan controversial como en este momento, Beto, te lo agradezco. ¿Ya lo leíste? Yo ya lo leí y ya Pero entendí lo que ¿qué pasó. leíste? ¿Leíste Leí todo. el arco del 698 al final? No, no, no, leí 700. 700 solo, no tienes el contexto. Ese es el Eduardo problema. Rivas, Eduardo Rivas me dio el contexto. Lo único que yo tengo que decir es esto. Las historias del Hombre Araña me encantan. Creo que es un excelente personaje, todo lo que tú digas. Y tú recordarás cuando vimos la plática de los 50 años, del 50 aniversario de Spider-Man, mucha gente habló de su amor por el Spider-Man y curiosamente habló de su amor por Doc Ock como villano de Spider-Man, ¿no? Entonces fue muy curioso de cómo se tocaron esos dos grandes temas. Y de hecho, si lo pueden encontrar, le damos las gracias a Lioko por grabar la plática y la pueden bajar en YouTube. Y es bastante divertida. Más que nada porque es creo que la segunda que duró 3 horas, porque hemos tenido tres pláticas que han durado 3 horas. Creo que la de Walking Dead duró 3 horas, la de Before Watchmen duró 3 horas y la del Hombre Araña duró 3 horas. Entonces, qué curioso que toda la gente habló de su amor por esos dos personajes y ahorita ya están forjados en uno. El problema que yo encuentro es, cuando tienes al Hombre Araña y a Doc Ock creando estas máquinas para intercambiar cerebros. Es que ¡Ah! no es una máquina. Sí, pero es que yo sé que, como cuando yo le dije ¿cómo se llama? A Norm Reifowell, que se me hacía ridículo esto o esto o aquello de los Nuevos 51, me hice tan ridículo como un hombre vestido de azul volando por todo Metrópolis, que viene de otro planeta, y dije, ok, tienes toda la razón. Entonces, obviamente, cuando uno encuentra algo ridículo es porque no le gusta. Y en mi caso muy particular, no sé por qué están poniendo la música a todo volumen ahorita, entonces espero que no lo estén escuchando. A ver, un segundito, Yo déjame muy lejos. decirles. ¿Le puedes mamar? ¿Le puedes bajar un poquito la música? ¿Le puedes bajar la música? ¿Le puedes bajar a la música? Por favor. ¿Por qué no? Esa es mi mamá gritándome de que no le quiere bajar a la música porque quiere escuchar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta canción de OV7? Mi pequeña traviesa, mi querida mujer, no sé qué, pero ya dice que llevo 3 horas aquí hablando y que se rehúsa a bajarle a la música. Entonces, señores, van a tener que escuchar el soundtrack de mi pequeña traviesa o mi pequeña no sé qué. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a hablar de cómics, que es lo que en serio nos importa. Entonces, resulta que no me gustó esa idea de que hubiera como que intercambio de mentes, como que no me terminó de cuajar bien. Entiendo que si lo hacen bien, pues te puede gustar. Pero a mí dije yo, ah, es como que demasiado fantasioso para el Hombre Araña. Y después cuando vi el final, dije, ok, pues como terminan las cosas, es como que es el Hombre Araña en su cuerpo y una persona tratando de ser lo más cercano al Hombre Araña posible. Dijo, como que no sé, como que acaban de hacer esto en One More Day, ¿no? Como que reboteando al Hombre Araña. Entonces, no sé, como que lo sentí muy obvio. No me encantó. Entiendo a qué te refieres con eso de que es al final, descubres que el personaje va a tratar de hacer lo posible por tratar de emular las mejores partes de lo que fue Peter Parker. Pero nomás no me terminó de encantar. Pero bueno, como tú dices, tienes confianza de Dan Slott por todas las cosas que te ha dado últimamente. Entonces, pues bueno, ¿por qué no darle un poquito más de confianza y a ver qué pasa? ¿Ok? Vamos a ver, ¿y qué dice? Y editorialmente, ¿quién tuvo la idea de congelar al Capitán América para descongelarlo y que formara parte de los Vengadores? ¿Y cuánto tiempo y números pasaron desde que se congeló hasta que lo descongelaron? Felicitaciones a los dos por su participación. Bueno, ahí les va. Tienen que recordar algo muy, muy, muy importante. En cierto tiempo nos hemos acostumbrado mucho a la continuidad, pero la continuidad como la conocemos ahorita no existía en la Era de Oro y no empezó a existir así literalmente y forzosamente hasta los años 60, cuando empiezan los cómics de Marvel. Entonces, lo que pasa con el Capitán América es que simple y sencillamente se cancela su publicación. No lo congelan, no se enfrenta contra el Barón Zemo y tiene que detener un cohete. Nomás, simple y sencillamente, dejan de publicar cómics del Capitán América. En los años 50 retoman la publicación de cómics del Capitán América con Bucky y con el Capitán América, Steve Rogers, peleándose contra comunistas. Porque en los años 40, 45 más o menos, los villanos eran los nazis. Después, ya del 47 en adelante y en los años 50 en particular, los villanos eran los comunistas, ¿no? Entonces lo que termina pasando es que retoman la publicación, crean un número uno otra vez y ahora se pelea contra los comunistas y después ese cómic no tiene éxito y se cancela y punto. Y más adelante, cuando empiezan los cómics de los Avengers, en 63, si estoy en lo correcto, deciden traer otra vez a los héroes a los héroes del pasado. De hecho, en el número 4 de los Cuatro Fantásticos aparece de nuevo el submarinero. El Antorcha Humana, pues más o menos era un refrito del Antorcha Humana original, Jim Hammond. Y pues el único que les faltaba de los invasores era el Capitán América. Dijeron, bueno, pues hay que traer al Capitán América, estaría bien traerlo a los Vengadores, porque en los Vengadores tenemos a tres personajes súper fuertes, pero ni uno escucha las órdenes de nadie. Todo el mundo está gritando y se están peleando entre sí. Necesitamos como que alguien que sea el líder, como alguien que guíe este equipo. Y pues empezaron a pensar si creaban un personaje nuevo o si metían a otro personaje que ya habían creado, y decidieron traer de nuevo al Capitán América. Y dicen, bueno, pues el Capitán América, ¿cómo lo vamos a traer? ¿Cómo lo logramos traer? ¿Es su hijo? ¿Es inmortal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y no sé si a Stan Lee, porque obviamente Stan Lee nunca dice la verdad y siempre se atribuye todo. No sé si él o Jack Kirby deciden congelar el personaje y traerlo a la continuidad moderna y que ya sea parte de los Vengadores. Curiosamente puedo decir o puedo asumir que más que nada fue la idea de nuestro buen amigo Jack Kirby, porque Jack Kirby con Joe Simon son los creadores del Capitán América. Entonces, de seguro tenía una cierta afinidad, un cierto amor, unas ciertas ganas de regresar al personaje a este universo que él ya formaba parte como dibujante. Entonces, tal vez de ahí salió la idea, pero no fue una idea editorial. Básicamente, de seguro se sentaron los dos, Jack Kirby y Stan Lee, y se pusieron a platicar. Alguien mencionó al Capitán América, dijeron, me parece perfecto, hay que traer al Capitán América para que sea el líder de los Vengadores, o al menos los forje en un equipo. Y alguien dijo, ¿y cómo lo traemos? Ah, lo congelamos. Ah, perfecto, ¿y cómo lo congelamos? Pues en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial pasa esto, esto y esto. Y curiosamente fue lo mejor que pudieron haber hecho, porque si tú lees los cómics de los Avengers antes de la llegada del Capitán América en el número 4, no eran malos cómics, pero no tenían una dirección. No sabían hacia dónde iban a ir como equipo. En el momento que llega el Capitán América, tienen ya como que una brújula mucho más clara, una dirección muchísimo más clara, encuentran su norte y ya saben qué hacer. No sé qué opinas tú, mi querido Beto. Sí, me parece que no se trató de una decisión literal, como mencionas, fue simplemente en el momento que Marvel decidieron retomar a los personajes clásicos de Timely, hallar la forma de involucrarlo en la continuidad. Entonces tampoco hay una cantidad de números intermedios, fue simplemente una decisión que se tomó dentro de la historia para justificar su presencia en cómics publicados 15 años después de la última vez, no, más 25 años después de la última vez que se le había visto. Entonces me parece que es una adición que marcó un antes y un después para Marvel. Es a partir de ahí que los Avengers realmente toman importancia dentro del naciente universo. Y sí, me parece que fue la piedra que terminó por sentar las bases de lo que se convirtió en los héroes más poderosos de la Tierra. Sin duda, y sin el liderazgo del Capitán América, hubieran sido poderosos, pero no hubieran sido un equipo. Y eso es lo más importante. A ver, aquí Beto, hiciste una pregunta la semana pasada que sí contesté, pero solo a la mitad. Mencionaste, ponte espeso y oscuro y cuente la versión post-crisis de Superman de Arena. Y sí lo mencionamos, y de hecho hablamos un poquito acerca del Superman de arena. Hablé de su primera aparición en un cómic dibujado por... No, la portada es dibujada por Neil Adams, el interior es por Kurt Swan y está escrito por Danny O'Neill. Y entonces hablamos un poquito acerca de ese. Después hablé de cuando él regresa en un especial del Superman de arena, que lo escribe y dibuja Walt Simonson. Y entonces hablamos un poquito acerca de eso. Lo que yo no recuerdo es la teoría de conspiración que lo involucra en la muerte de Superman. ¿Nos podías contar acerca de eso? Bueno, es que no sé si tú recuerdas un especial que apareció una o dos semanas antes de que apareciera el Superman 75. Ajá. En donde, si no me acuerdo, es una portada de Walter Simonson. Uh-huh. Donde se cuenta la versión post-crisis de Superman de arena. No sé si lo hayas leído, es un Superman Special, creo que sí, es escrito por Walter Simonson. Lo tengo en mi, es parte de mi colección, sí, lo recuerdo bien. ¿Recuerdas el final de esa historia? No, eso no lo recuerdo porque no me gustó mucho la historia, para empezar. No, la historia no es muy buena. Básicamente lo que ocurre al final es que el Superman de arena empieza a absorber la fuerza y poderes de Superman. Y al final tiene un diálogo donde Superman explica que la única forma de derrotar al Superman de arena fue dejándose vencer. Ajá, sí. Dice que lo deja ganar. Entonces la conspiración que surgió, me parece que en donde la analizaron a fondo fue en Bleeding Cool, este blog dirigido por Rich Johnson, que ha tenido a bien citar el blog del programa en varias ocasiones. Uh-huh. Revelaron que al parecer esta historia había sido pensada como una posible puerta trasera para resolver la situación en caso de que la muerte de Superman no fuese también aceptada como eventualmente lo fue. La idea es que después de esto hay historias donde los poderes de Superman se comportan de maneras extrañas y muchos tenían la teoría entonces de que el Superman que estábamos viendo después de la muerte, el Superman que regresa, en realidad no era el Superman clásico, sino el Superman de arena. Entonces sí es, perdón, es un poquito curioso la forma en la que alguien encontró una explicación que a fin de cuentas no lo fue. Fue un artículo que se comentó muchísimo hasta que eventualmente alguien le preguntó a Walter Simonson qué podía decir al respecto, y él dijo que no, que cuando él leyó el artículo se sorprendió de que alguien hubiese encontrado tantas cosas y casualidades en su historia, pero que en realidad nunca fue ese el plan. Entonces nada más es eso la cuestión, porque por ejemplo la forma en la que funcionan los poderes de Superman eléctrico es algo que tendría más que ver con las capacidades del Superman de arena que con el Superman clásico. Entonces es un artículo curioso. Por ahí en el blog, cuando ponga el audio, me pondré un enlace a la historia que publicaron en Bleeding Cool analizando toda esta teoría de conspiración, pero me parece que era una cosa bastante curiosa que yo recordé debido a que hace un poco más de un mes se celebró el 20 aniversario de la muerte de Superman. Ok. Yo esa parte no me acordaba, pero me acordaba que alguien hubo una mención por ahí, pero no me acordaba exactamente qué había sucedido. Acá Oscar Sar volvió a preguntar cuál sería sido el Iron Man más poderoso de la historia, ya se lo contestamos. Ricardo Iván Macías acaba de hacer una pregunta terrible, porque la última vez que contesté esta pregunta me tardé 3 horas y tuve que utilizar un diagrama, etcétera, etcétera, para poder contar la historia. Mi pregunta es, ¿cuál es la historia de Hawkman? ¿Y cuáles fueron los principales arcos argumentales de Superboy? ¿Cuál recomendarías leer? Ok. Hawkman, han habido varios. Ahí te van. Está Carter Hall, que es el Hawkman de la Era Dorada. La historia es muy simple. Él es la reencarnación del príncipe Khufu, un príncipe de Egipto, que cuando está en los años 40, recuerda su pasado como el príncipe Khufu. Decide vestirse como halcón después de encontrar un metal llamado Nth Metal que le permite desafiar la gravedad, o tiene que utilizar las alas para conducir su vuelo. Decide vestirse de halcón, me imagino que en honor a Horus, una deidad egipcia que tiene como imagen un halcón. Y como él es un curador, ¿se dice correctamente? Un curador de un museo. Sí, es un curador de museo. Utiliza los armamentos viejos, los mazos, las espadas, las redes, etcétera, las lanzas que están en ¿cómo se llama? En este museo para pelear contra la criminalidad. Eventualmente encuentra a su novia, que es Sayira, pero antes era la princesa Chaira o algo así, o Cheyera o algo así. Se me olvidó exactamente cómo se llamaba. Chayera, ¿no? Se llamaba Chayera, ¿no? Chayera. Sí, pero en el pasado, en Egipto, era Chayera. Y en el presente, Chayera. Entonces ya se encuentran y ella se vuelve Hot Girl y ya juntos pelean contra el crimen. Más adelante, cuando renuevan a todos los héroes durante la Era Plateada, Carter Hall y Chayera Hall no son terrícolas, sino son extraterrestres. Son Sayira Thal y Carter Hall. Son policías del planeta Thanagar, que toda su policía son están vestidos de halcones. Ellos tienen el metal end para poder desafiar la gravedad. Vienen a la Tierra para estudiar los métodos policíacos de la Tierra y se terminan volviéndose superhéroes y adoptan identidades secretas como dos curadores de de un museo, y de esa manera pueden utilizar los armamentos de este museo para pelear contra la criminalidad en los Estados Unidos, en la Tierra, y se vuelven miembros de la Liga de la Justicia, al igual que Carter Hall y Chayera Hall de los años 40, de la Era de Plata, se vuelven miembros de la Sociedad de la Justicia de América. De hecho, Carter Hall fue el líder, el chairman de la JCA por muchísimos años. Y lo interesante de Carter Hall, o mejor dicho, de Keitar Hall, el hombre halcón de los años 60, 70, de la Era Plateada, era que él, era un policía muy estricto, se la vivía peleando con Green Arrow, que es como que mucho más liberal, ¿no? Es como que el gran chiste. Más adelante viene la crisis y todo se va al demonio. Hay una historia buenísima llamada Hawkgirl, dibujada y escrita por Tim Truman y coescrita por John Ostrander, que es buenísima, son tres números excelentes. Pero cuando al final de la historia el Carter Hall de Thanagar y la Chayera Hall de Thanagar deciden irse a la Tierra, en vez de llegar en el pasado para ser miembros de la JLA, llegan en el presente y nunca fueron miembros de la JLA. Y ahí es donde viene toda esta gran confusión de quién era el Hawkman y la Hawkwoman durante las historias de la JLA, donde no estuvieron Keitar Hall y Chayera Hall en la Tierra. Y eso es lo que se vuelve, bueno, una pesadilla unir. Y después dices, bueno, ¿cómo es que había un Hawkman en la Tierra y había una policía de halcones en Thanagar? Entonces deciden que el papá de Keitar Hall vino a la Tierra y era amigo de Carter Hall, lo que crea más confusión. Pero básicamente lo que tienen que recordar solo es esto. El original es la reencarnación de un príncipe de Egipto, y el nuevo, o el que pasó en la Era de Plata, es un policía extraterrestre que viene a la Tierra, ahí se vuelve un superhéroe. Yo creo que si la dejamos así, estamos bastante bien, ¿no? Y en el sí, caso es lo suficiente para evitar dolores de cabeza, porque sí es una continuidad demasiado compleja. Y de hecho la trataron de arreglar durante Zero Hour y crean un nuevo Hawkman, que es un Hawkman compuesto de el cuerpo de Keitar Hall con los espíritus o almas de Carter Hall, el Hawkman de los años 40, Chayera Hall, la Hawkgirl de los años 40, y el avatar de los halcones de los nativos americanos. Entonces crean un nuevo Hawkman, y es así, que es mitad halcón y mitad humano. Y después ese personaje ya desaparece, y descubrimos que el príncipe Khufu, además de tener esas dos vidas como príncipe Khufu en Egipto y tener como héroe en los años 40 miembro de la JSA, también descubrimos que él ha reencarnado a través de todas las épocas del universo DC, y él está bajo una maldición de que cuando creciera y él reencarnan constantemente, y cada vez que se encuentran y su amor vuelve a florecer, mueren. Se encuentran y mueren, se encuentran y mueren, y cuando se encuentran en este presente y finalmente Chayera lo ama, se dicen que se aman, ambos mueren en Blackest Night. Si recordarás, ese fue un momento muy bonito de Blackest Night, y eso fue establecido por David S. Goyer y James Robinson en la serie de Hawkman más reciente, dibujada por Rax Morales. Y bueno, nos vamos a la próxima pregunta. Es los principales arcos argumentales de Superboy, ¿cuáles me recomendarías leer? Beto, ¿tienes algo en particular? ¿De Superboy? No sé, arcos argumentales no creo. Yo encontraba muy divertidas las historias de Superboy pre-crisis, y como tal no tienen arcos argumentales, son todas autocontenidas. Ajá. El Superboy moderno, pues realmente no, fue un personaje que nunca me agradó. Desde Reno los Supermanes era, no sé, parecía querer hacer un homenaje a la versión pre-crisis, pero nunca fue un personaje que me haya agradado del todo. No sé si tú tengas algo que recomendar, pero para mí mi Superboy favorito es el que aparecía en las historias pre-crisis. Lo único que puedo recomendar de Superboy sería esto: Young Justice, escrito por Peter David. Es un Superboy que puedes tolerar, porque el que tú mencionas que aparece en el Reino de los Superhombres es para matarlo. Y sus cómics, cuando él estaba en Hawái, eran estupidísimos. Y cuando él es parte de Superboy and the Ravers, también es para matar a alguien. Pero todo lo que pasa en Young Justice es bastante divertido, graciosito, no más. Y de ahí te puedo recomendar la caricatura de Young Justice. El Superboy que aparece ahí es fantástico. También te puedo recomendar la caricatura de Legion of Superheroes. El Superboy que aparece ahí es divino. Y pues creo que ya sería todo, porque Superboy... Ah, y lo último que te puedo recomendar de Superboy, que es magnífico, que une un poquito del Superboy que te gusta a ti y el Superboy que me gusta a mí, que es, a ti te gusta el Superboy pre-crisis y a mí me gusta el Superboy que está con la Legión de Superhéroes. Entonces está este Elseworlds de dos números, que es buenísimo, que se llama Superboy's Legion, que es fantástico. Sería lo único, pero el personaje... Sí, ese sí es bastante bueno. Y habría que recordar que del pre-crisis, la última historia que tenemos es cuando descubrimos el universo de bolsillo, el Time Trapper. Y es la última historia de Superboy pre-crisis, es precisamente la muerte de este Superboy. A ver, y después aquí tenemos otra pregunta de Ricardo Iván Macías. Dice, yo tengo otra pregunta. ¿Recomiendan el documental de Batman Unmasked? Está bueno. Sí tiene que ver con el Batman de los cómics, pues está más relacionado con la trilogía de Nolan. Cuando me compré, o mejor dicho, cuando mi mamá me regaló el DVD de Dark Knight, venía el Batman Unmasked. Lo vi y no está malo. Pero la cosa es que la gente que está hablando ahí pues no lee los cómics. Entonces su visión de Batman es mucho más miópica, se puede decir, mucho más obstruida por otros medios, o sea, por las películas que han visto o la serie de televisión. Y se clavan muchísimo en la psicología del personaje, pero no hablan cómo esta psicología ayuda a lo que es o promueve o se junta con los cómics. Entonces lo ves y es un buen ejercicio de psicología, pero al final yo lo encontré vacío. Tanto así que lo vi una vez y nunca tuve ganas de volverlo a verlo. No sé tú si ya lo viste. No, realmente no me interesa. ¿Por qué sabía que ibas a decir eso? Dice acá, ya la última pregunta, y qué bueno porque tenemos... No, creo que hay muchos documentales relacionados con cómics y demás que son bastante recomendables, ¿no? No sé si tú hayas visto algunos más. Sí, de hecho, me pregunta, dice, gracias, ya le contesté que no me gustó para nada, dice, gracias, estaba buscando para descargarlo y verlo después, pero siendo así, mejor busco otro documental mejor, como el que recomendaste de Steve Ditko, algunas recomendaciones, y le dije, ¿sabes qué? Hay una serie de entrevistas que hizo Harlan Ellison a diferentes creativos, entrevista a Alan Moore, entrevista a ¿cómo se llama? A Neil Adams, trata de entrevistar a Steve Ditko, etcétera, etcétera. Y ya está todas las entrevistas están ya ahorita en YouTube, lo puedes bajar. Yo lo sentí bastante interesante, bastante divertido. Y pues como Harlan Ellison es un nerd de los cómics, ¿no? Es el tipo más odioso del mundo cuando escribe y tiene unas opiniones odiosas y no se lleva bien con nadie. Pero el tipo sabe mucho de cómics y adora los cómics y ahí se nota bastante. Entonces como que esa me gustó mucho. Voy a ver si puedo encontrar el link en YouTube y te lo pongo. También hay algo que yo disfruto muchísimo. Hay un video que ya lo puedes encontrar en YouTube, que está Rob Liefeld, Todd McFarlane y Stan Lee creando un personaje. Y tener a esos tres idiotas juntos es la cosa más divertida del mundo. Porque Stan Lee era talentosísimo, talentosísimo. Pero después de los 70s, su talento se empezó a perder. Me imagino que pues, el Alzheimer, la edad, lo está afectando. Porque después de lo último que ayudó a guiar en Marvel, que es el Hombre Araña y todo eso, ¿cuáles han sido sus otras creaciones? Ravage 2099, ¿qué otra basura? Solar Man, Stripperella, Just Imagine. O sea, el tipo ha tenido bastantes malas ideas. Y estos tres idiotas juntos lo que crean es Overkill, un villano que eventualmente se aparecería en las páginas de Spawn como Overtkill. Y la razón por la que le cambiaron el nombre de Overkill a Overtkill era para que Todd McFarlane no le tuviera que pagar regalías a Stan Lee como co-creador. O sea, creo que Stan Lee no estuvo para nada contento con eso. Pero la cosa es que ves el acto creativo de estas tres personas y es un acto creativo bastante vacío, y donde tú descubres que Stan Lee funcionaba muchísimo mejor con gente talentosísima como Steve Ditko, John Romita, Roy Thomas, Jack Kirby, sin duda. Y cuando tenía ese tipo de gente con la que podía trabajar, las creaciones se formaban épicas y maravillosas. Sin embargo, cuando estaba trabajando con gente como Todd McFarlane y Rob Liefeld, las creaciones eran pues bastante pedestres y mediocres, ¿no? Entonces, están esos dos, estos que te recomendaría. No sé si tú tienes alguno más que puedas recomendar. Bueno, por ahí ya habíamos recomendado alguna vez el Comic Book Heroes Unmasked, creo que lo recomendó Gustavo, si no me equivoco también está todo en YouTube, en DVD encuentran, hay uno que se llama The Masked of Alan Moore, que es un repaso de toda su carrera, que es sumamente interesante, en algunas ediciones especiales de la película de Daredevil, hay uno que se llama Men Without Fear, que son entrevistas con varios creativos, escritores y dibujantes que tuvieron que ver con el personaje, que también es sumamente interesante. Y está el que mencionamos de En búsqueda de Steve Ditko. Hay algunos especiales que han sacado en el History Channel que son bastante buenos. En general, si das una búsqueda como documental cómics en YouTube, te vas a encontrar con varios. Hay una serie que se llama Masters of Comic Book Art. Yo he visto un par, esos son los de Harlan Ellison. Yo he visto nada más un par de las entrevistas. De hecho, es la forma más de buscarlo, se llama así Masters of Comic Book Art. Y son sumamente recomendables. Ya que mencionaste hace un rato a Stan Lee, también hay uno reciente que no he tenido oportunidad de ver, pero también me lo han recomendado como que es bastante interesante. Es uno que se llama With Great Power, de Stan Lee Story. Es de hace un par de años y es un documental sobre la carrera de Stan Lee. Y todo lo que involucró su papel en la creación de Marvel Comics. Entonces, hay bastantes documentales que son sumamente recomendables. Por ahí me comentaba que hay uno de Will Eisner, pero ese la verdad no sé cómo se llama y no he tenido oportunidad de verlo. Oye, mamá, está... Beto, aquí estoy con mi mamá. Mi mamá le quiere decir unas palabras a la gente de Comic Manía. Mamá, ¿no quieres saludar? ¿Ya te cansó este Comic Manía? ¿Ya te cansó el programa, mamá? Pidiendo a mi sobrino que se va a España. Ajá. Y quieren cantar y no pueden. No pueden cantar, nomás que no canten muy alto porque estamos haciendo el programa, mamá. Voy a cortar el piso de mi lavadero y no pueden, muchachos. Ya terminé el programa. ¿A qué hora? Despídete de la gente de Comic Manía, mamá. Diles adiós. Adiós, bye. Esa fue mi mamá, damas y caballeros. Si algún día quieren echarle la culpa a alguien por mis soliloquios, es ella. Si alguien le quiere echar la culpa por en todas las cosas que yo he hecho en esta vida, es ella. Entonces, ella, su nombre la pueden encontrar en mi lista de Facebook. Por favor, no la troleen, pero le pueden dar las gracias por todas las cosas malas que he traído a ese universo. Me dice que ya tenemos que terminar este programa y temo decirles que también tenemos que terminar este programa porque son 2 horas con 35 minutos ha durado este programa, más las canciones que le voy a tener que meter van a ser igual como la semana pasada de un programa de 2 horas 45 minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar, gracias a todos y cada uno de ustedes por todas las preguntas. Beto, o sea, muchísimas gracias por estar conmigo. Yo sé que pues tenías cosas que hacer el día de hoy, no sé, cómo comer, divertirte, ver la televisión, no sé, vivir la vida como una persona normal. Te agradezco que hayas dejado todo eso a un lado para acompañarme en este podcast de 2 horas 45 minutos eventualmente será. Muchísimas gracias. Todas las fotos que están viendo ahorita en la página de Comic Manía Radio, que de Facebook, todas las ha subido Beto. Y le doy las gracias porque de esa manera pues, ustedes pueden ver todas las cosas que estamos, de las cosas que estamos hablando. De hecho, en una me adelanté contigo y pusimos la misma foto 2 veces, pero voy a dejar las 2 nomás para ver los comentarios que les pongan a las 2. Muchísimas gracias, Beto. ¿Algo que le quieras decir a la gente antes de despedirnos? Y no, pues nada, que sigan escuchando el programa. Uno de mis propósitos de año nuevo será tratar de recuperar la regularidad con las publicaciones en el blog. Y pues nada más. Pues muchísimas gracias también, porque en serio, yo creo que el trabajo que tú haces es un trabajo bastante, bastante difícil, porque tienes muchas cosas que hacer, tienes tu programa que ver, tienes cosas que hacer en tu programa y como que además meterle cosas al blog que es comicmaniaradio.blogspot.com, pues no tienes por qué hacerlo y pues sin embargo lo haces y te lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias por tu gran trabajo. Le doy las gracias al trabajo de todos y cada uno de ustedes. Ya nos tenemos que ir, por eso estoy corriendo tan rápido y hablando tan rápido para ya poder irnos antes de que tarde más este programa. Señores, ha sido un placer hacer este programa con ustedes. Muchísimas gracias, Beto. Nos estamos viendo, señores. Siguen escuchando Comic Manía. Los próximos dos programas igual serán podcast y espero tener, como siempre, a gente que me acompañe para que no sean soliloquios. Señores, siguen escuchando tu radio online. Continúen siendo fans de Comic Manía y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Sí, tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Sí, tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Sí, tal vez me harías muy feliz. Sí, tal vez me lo podrías decir. Sí, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tú. Quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.